Pues este es el episodio número 81. Esta vez la verdad es que sí hemos, creo, más o menos cumplido con la periodicidad quincenal. Así que encantados de volver a grabar. Y voy un poco con los comentarios del programa anterior. En el programa anterior hablábamos un poco de los juegos experiencia y hablábamos también de Rallyman y Through the Age. Bueno, yo en un momento dado, no me acuerdo qué, hablando del Too Many Bones o algo así, decía que, hombre, que jugando en solitario, pues que de vez en cuando un reroll que viene muy bien. De hecho, en este programa volvemos a mencionar el tema. Y justo Ananda, que es un especialista en solitario, sí que tiene, un blog dedicado a los Kickstarter solitarios, etcétera, justo dice que el reroll es básico cuando estás jugando en solitario porque hacen justicia, que hemos venido a divertirnos, hombre, que no hay que sufrir, ¿no? Un anónimo Preacher criticaba, que hay varios comentarios respecto a esto, criticaba los supuestos packs solidarios que han hecho algunas tiendas o editoriales, porque no son realmente solidarios, ¿no? Entonces, bueno, por el nombre solidario simplemente, y hay varios mensajes, hay un anónimo pues que dice que está de acuerdo, que está bien los packs, pero que no nos den gato por liebre. Luego, bueno, Alberto Garth le dice a Preacher que si puede participar en la próxima liga esa que hagan de Rallyman. En Witzel habla de los juegos experiencia, y es verdad que yo tenemos pendiente un programa así, porque dice que él considera que los juegos experiencia son aquellos estilo Gira y Stand, Twilight Imperium o 18XX, que juegas una o dos veces al año, pero que en el hilo de las experiencias que marcábamos nosotros, que van más por Legacy y cosas así, que él decía que para él es el de Montañas de la Locura, que les ha dado, que las chorradas que se hacen y tal, que les ha dado momentos épicos y que se lo pasan en pipa cada vez que juegan, ¿no? Bueno, luego también dice el tema de los packs solidarios, que pues, está de acuerdo, que son camuflados y que no está nada bien y eso. Paul dice que no está de acuerdo con él, con Preacher, con el tema de Through the Age, porque Through the Age decía Preacher que, bueno, que es verdad que el hecho de que haya eliminación o, bueno, medio eliminación y tal, bueno, pues que no le terminaba de convencer, ¿no? Y que no está de acuerdo en que quedarse atrás en la partida, pues que sea un problema en el TTA, y que es lo que hacen los juegos interesantes, ¿no? El poder aprender y que hagas lo que hagas, pues que poco a poco vayas haciendo lo mejor, ¿no? A Preacher le critica un poco por meterse con el TTA, también Tenorio pues le dice que se dedica a otra cosa, que es un juegazo y que debería ser el número uno de la BGG, cosa con la que yo la verdad es que estoy bastante, bastante de acuerdo. A Solas Con dice que en el Too Many Bones él lo apaña también un poco, otro que juega mucho en solitario también lo apaña, porque decía yo que efectivamente tiene un poco de bola de nieve y que efectivamente quizás el efecto, bueno, aquí sería como dice Preacher, bola de mierda, porque cuando fallas una ya es muy difícil de engancharse, y que él para mitigar eso pues hace un cambio, que es que el tamaño del enemigo tiene que ver con los puntos de progreso que llevas y no tanto como con el día que es, ¿no? Entonces, de manera que si fallas pues se mantiene un poco estable, y que él sin embargo no está de acuerdo con nosotros en que los KS de Chip Zero Games sean tan guays, porque dice que no, que realmente no suponen una mejora, a comprarlo entiende que es mejor esperarse a las segundas versiones. Y de TTA dice que es el mejor juego de civilizaciones junto a Clash of Cultures, cosa que estoy de acuerdo. Clash of Cultures es un juegazo, creo que ahora lo van a reeditar, y es muy muy buen juego, que tuvo una edición nefasta de Z-Man, no es culpa de Masqueoka, pero que era carísima y tal, y que apenas se vendió, pero es un muy muy buen juego. Javier Castro Zamora dice que como juego experiencia, por lo novedoso, que a él le encanta el U-Boat, el que sacó Masqueoka de los submarinos, que es verdad que es un juego que a mí me llama muchísimo, pero que dicen que hay que jugar varias seguidas para enterarse y tal, y de hecho justo dice eso, que tiene una curva de aprendizaje brutal y que hay que meter reglas caseras sí o sí, eso ya suena peor, pero que le dice que le apasiona. Y también nos comenta que en el Rallyman GT, que es la nueva versión de Rallyman, pues que se pueden hacer vueltas en solitarios, marcar tiempos y luego compararlo con el de tus contrincantes, con lo cual mola mucho. Yo estoy detrás de un Rallyman GT, a ver si lo consigo. Bueno, Ismael nos dice que el kit actualización de Closepire también te lo tienes gratis en digital, así que si no es obligatorio comprarlo, que si no, tal, pues que está perfecto. Y luego Edgar Baderes nos dice que en su opinión, bueno, que muchas cosas que pensamos del TTA, pues que cambiarán a medida que jugamos más partidas y que no tiene nada que ver jugar con la IA que jugar contra personas reales. Yo la verdad es que llevo ya como 15 o 20 partidas al TTA, no creo que cambie ya mucha opinión, mi opinión del juego, me parece que es un juegazo y no tengo mucho más que jugar. Si con 15 o 20 partidas a un juego, no digo que ya lo domines, que lo seas un maestro, pero si no eres capaz ya de vislumbrar lo que es el juego, pues oye, yo ya me retiro de esto, ¿no? Azcaballos, me preguntaba cuál era la aplicación que usaba para el X-Wing esta en solitario. La aplicación se llama Mark 13 X-Wing, ¿vale? Es First Edition, solo AI, ¿vale? Pero bueno, es para jugar en solitario al X-Wing, en este caso para la primera edición. Y Javier Rueda dice que cree recordar que el pack de Maldito Games no aparecía como pack solidario, sino que se llama Quédate en casa, que no está muy seguro. A ver, yo de esto ha pasado ya mes y pico y tengo muy mala memoria para estas cosas. Solo recuerdo que yo, o sea, lo que tengo en mente es que lo leí en su momento y me pareció mal, concretamente Maldito Games, creo que era un vídeo de hecho, y me pareció mal lo que, pues eso, que se calificaba de solidario. Es verdad que hace un mes y medio, no me voy a poner a buscarlo ahora otra vez, si nos hemos equivocado, pues lo siento mucho, pero creo, realmente, sinceramente, creo que no nos hemos equivocado y en algún momento se llamaba así. Pero bueno, ya otra cosa, tal. Y nada, que estos son los comentarios. Sin más, no me enrollo más y empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Episodio número 81 de Punto de Victoria, toma 2, esperemos que definitiva. Conmigo, como siempre, Gabriel Mipelchev. Muy buenas. Y Preacher Russ. Muy buenas a todos. Y con Gabriel y conmigo, como siempre, el soberbio. El máquina. El manda más. El que arregla esto para hacer la toma 2. Raik de Punto de Victoria. El que refresca la ventana. Y se cae todo el mundo. Bueno. Un poco accidentada la primera toma, afortunadamente ha habido cierto debate sobre si retomábamos o empezábamos de nuevo, solo llevábamos como 6 minutos grabados, de los cuales 3 han sido hablando del Call of Duty, así que... Sí, no, de hecho era una de las opciones, irnos al Call of Duty o... Claro, ha habido cierto debate también porque Gabriel consideraba que después de 3 minutos hablando del tema elegido para el programa ya no era lo suficientemente fresco y que si cambiábamos de tema. Efectivamente, pero... había que cambiar. Esto es como la pasta fresca, ya no está fresca afuera. Bueno, tenemos que hacer una sección que sea Gabrieladas. Sí, es que después de 3 minutos ha dicho, hay que cambiar de tema, chavales, esto ya está muy trillado. Es como, joder, macho, tampoco. Porque no va a haber tanta frescura. No, es que vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo. Entonces, el tema que hemos elegido es un poco también con el rollo este, el confinamiento, toda la historia, lo que estamos viviendo todos y tal. El otro día surgió, no sé cómo, la verdad, un poco el debate entre nosotros, y no sé si a raíz de Twitter o lo que sea, de que por lo menos Gabriel y yo no hemos sentido durante todo este tiempo la necesidad o el interés por jugar a juegos de mesa online con todas las plataformas estas que hay, que han supuesto un boom tremendo ahora de BGA, que decía yo antes que el otro día vi que habían batido el récord de 50.000 personas jugando simultáneamente, de también Tabletop Simulator, que también parece ser que está todo el mundo jugando y tal. Y decía yo que Gabriel y yo, bueno, yo lo dije, Gabriel me lo confirmó que le pasaba igual, que no habíamos sentido la necesidad o el interés por jugar online de manera simultánea. Es decir, lo típico que está haciendo mucha gente de nos conectamos 3 o 4 al Tabletop Simulator y echamos una partida en vivo o también lo mismo con BGA y tal. Sí que es verdad que, por otro lado, sí estamos jugando, bueno, bastante, mucho más de lo habitual a través de aplicaciones o a través de la propia Board Game Arena, pero de manera asíncrona, que se llama. Es decir, que cada uno hace su turno cuando le apetece. Pero... esa necesidad, o yo decía que eso que me aporta a mí, el quedar con estos 2 mendrugos a jugar y el estar allí pues, troleando, pasándonoslo bien y tal, a mí jugando en digital no me lo da. Supongo que ahora que lo estoy pensando de nuevo, esto que ya no es fresco, tiene que ver un poco también con la imagen. Porque decía que, sin embargo, eso sí lo estoy recibiendo un poco cuando hacemos la tontería sea YouTube o cuando hemos quedado como voy a tomar el aperitivo, etcétera. Y entonces, a lo mejor el vernos, claro, si tú estás jugando y estás viendo el tablero y tal, hombre, sí, tienes la pantalla, pero estás mirando como, no sé, no es lo mismo, ¿no? Y a lo mejor sí que por ahí, bueno, no lo sé. ¿Quieres decir que tenemos que quedar a hacer esas partidas, pero con videoconferencia, entonces? Tampoco, ¿no? Es que no me apetece. Bueno, es que si hago vídeo, que esa es otra, que es lo que decía, que yo acabo de descubrir después de abrir el otro día el Tabletop Simulator hace 2 días, después de 2 meses de confinamiento, y descubrí que no me funciona. Si encima del Tabletop Simulator le enchufo la videoconferencia ya... Pues para que quede más, ¿no? Te peta la patata ya. Peta del todo. No, bueno, yo comentaba que sí, que escuchándote comentarlo, que sí, que efectivamente, que a mí como que me apetecía más, o que quizás lo estoy haciendo un poquitín más con mis amigos de la infancia. Estamos quedando algunas noches por VGA y nos ponemos precisamente por Zencaster, lo que usamos para grabar, pues lo mismo para hacer la conversación y demás. Pero que sí que es verdad que la situación es un poco distinta, ¿no? Y que aunque no es un sustitutivo ni muchísimo menos, yo, por ejemplo, es que ahora durante el confinamiento mi opción de jugar algo en físico es total y absolutamente cero. No tengo a nadie en casa, ni hijos, ni ningún familiar que pueda engañar para sentarse a jugar ni tal. Entonces, pues bueno, pues sí me lo pide un poco más el cuerpo, ¿no? Pero tú ves que encima mayores no solo quedas por plataforma digital, sino que también con los chicos del 221B te grabas partidas, o sea, no grabáis, sino que desplegáis una cantidad de medios para jugar al Arkham, por ejemplo, que a mí me daría un perezón inmenso. O sea, bueno, eso quizás igual en un vídeo de YouTube que hagamos se podría explicar, porque realmente es bastante más sencillo de lo que parece. Hicimos una primera prueba con el Rallyman, que eso fue lo que dio pie a luego la propuesta de Pablo de jugar un campeonato de Rallyman asíncrono. Y al final no es para tanto, porque con cualquier plataforma de estas, bueno, no sé con cualquier plataforma, pero con la que usamos nosotros, que es Wherebuy, al final lo que hacemos es como... Estamos yo por un lado y los chicos de 221B por otro, pero cada uno abre una ventana normal y otra de incógnito, con lo cual son cuatro usuarios. Entonces tenemos si tienes dos cámaras, que es tan sencillo como una webcam y la propia del portátil en mi caso, pues una la pones apuntando a la mesa y otra a ti. Y entonces pues la verdad es que está guay. Ellos despliegan el tablero del juego en cuestión, que tienen más espacio, y yo simplemente mi mano de cartas y tal, y sí, estamos jugando la campaña del Arkham así. Y cuando te asignan un enemigo, que han puesto ahí un Funko con tu cara y te ponen el enemigo al lado. No, o sea, ellos tienen la carta de mi personaje y llevan una peanilla y tal, y yo lo que sí, o sea, no me preparo las localizaciones, pero sí me preparo el mazo de encuentros, y entonces cuando dicen, ¿te ha salido tal enemigo? Pues yo me lo planto delante también. Más que nada para no tener que andarle preguntando, oye, ¿cuánto tenía de vida? ¿Y cuánto tenía de combate? ¿Y cuánto? Lo tengo ya presente y ya está. Y si ellos tienen alguno, también me lo planto por ahí y sé que lo tiene tal. Bueno, pues voy yo y me lo enfrento. La verdad es que se juega muy, muy bien, ¿eh? O sea, tampoco... Bueno, muy, muy bien. Infinita. Bueno, Gabriel, precisamente tú dijiste que ese juego te parecía que era, y creo que lo dijiste en un programa, que te parecía que era de los que se podían jugar muy bien. Gabriel tiene muchas virtudes, pero la constancia... No, vamos a ver. Sí, vamos a ver, pero ya has dicho que tienes que tener... Vamos a ver, sí, de acuerdo, se puede jugar, perfecto, pero los medios que desplegáis no los tiene todo el mundo. Vamos no, a ver, o sea, quiero decirte, por esa base. Sí, sí, eso sí es cierto. O sea, creo que los tienen más... O sea, cuando hicimos el del Rallyman, pues sí, ellos hicieron un directo por YouTube privado, que solo podíamos ver nosotros y tal, pero luego descubrimos que no era necesario. O sea, si tú ahora mismo tienes portátil, que todo el mundo que tenga portátil tiene la webcam del portátil, y luego tienes una webcam aparte o incluso el propio móvil, que te puedas conectar a esa misma web, porque todo esto lo estamos haciendo por un programa de videoconferencia que es por web, con eso arreglado. Qué raro es a día de hoy el que no tiene, aparte del ordenador, tiene el móvil o tiene una tablet, móvil, sí. O tiene tal. Es un poco, ¿sabes? Se dio de casualidad. Es acostumbrarse, pero precisamente eso voy yo. A mí no me... Claro, tú dices, la posibilidad de jugar en casa. Sí, es verdad, un poco lo que decía. Yo tengo lo de mi crío y tal. No es que te los solitarios también. Claro, no es que lo de mi hijo no es que te sustituya, porque al final eso es jugar como el que juega con juguetes, ¿sabes? Porque al final es inventarse historias y tal, pero claro, no te sustituye una partida. Pero bueno, sí es verdad que te estás haciendo cosas del hobby, con lo cual no tienes... No es que estés jugando videojuegos, ¿no? Estás haciendo algo parecido, ¿no? Pues con el tema de la escenografía y tal, entonces bueno, es verdad que sí algo haces, ¿no? Y sobre todo la ilusión de que en un futuro vas a poder montar la mundial. De que le estás dando caramelitos con droga. Claro, es una inversión que dices tú, esto va a ser la leche, esto va a ser la leche, esto va a ser la leche, ¿sabes? Y tal. Y luego sí es verdad que yo sí le doy a los solitarios. No te creas tú que antes decías, en la parte más fresca del programa, decías que bueno, que a mí me gusta, que tal. Yo, no te creas tú. O sea, yo hago un esfuerzo porque sí he comentado ya alguna vez que me da bastante pereza a mí sacar solitarios, sobre todo los que son largos, con despliegue y tal. A lo mejor el de cartas después es un After the Virus o un... Sí, bueno, y ahora que además has descubierto que ese tiempo se lo puedes dedicar a subir de nivel en el Call of Duty, pues ya te has dicho. Efectivamente. Bueno, también entre que cargo, abro los menús y no sé qué, vaya un lío, pero bueno. Pero bueno, eso sí me llama más, pero los grandes me cuesta un poco más, el despliegue y tal, no sé qué. A lo mejor me tengo que ir a otra habitación porque es una mesa grande o lo que sea. Bueno, eso me da un poquito más de pereza. Pero que hago que quizá me lo, o sea, me lo pongo como reto, en plan de decir, voy a jugar a tal juego hoy, ¿sabes? Y me lo, pero me lo fuerzo, porque luego sí que lo disfruto, pero el montarlo, sí, y tal, me cuesta arrancar, sí. Claro, me cuesta muchísimo arrancar. Sobre todo porque, por las opciones, ¿no?, que tienes. No, es porque me da mucha pereza montarlo, tenerlo en la mesa. No, claro, pero a eso me refiero. O sea, me refiero a opciones de otras cosas que puedes hacer. Ah, bueno, claro. Me pongo una peli, claro, me pongo un videojuego, claro, claro. Me pongo a leer. Claro, es que hoy en día, o sea, yo ahora mismo... Llamas a los dos primeros idiotas que se te ocurra para tomar el aperitivo por videoconferencia. Claro, es que ahora mismo es entre la lectura. El, pues, que es un poco a raíz de esto, por lo que a mí no me llama nada lo de jornada, pues eso, la lectura, los videojuegos, pintar miniaturas, con la impresora 3D hacer escenografía, no sé qué, el poder jugar en solitario, verte todo lo que sea de Netflix o de no sé qué, o sea, es imposible, ¿sabes? O sea, no es imposible, es innecesario, a menos que... Quiero decir, te tiene que ser lo que más te apetezca, y a mí no es lo que más me apetece. Y es lo que digo, me apetece más, a lo mejor, pues eso, llamaros y, oye, vamos a charlar nosotros o grabar un vídeo, no sé qué. O incluso como hicimos el otro día, la partida de Troy es esa un poco tutorial y no sé qué, pero casi porque es más distendido, ¿no?, que una partida. Quizá ahí es lo ¿Te que refieres yo, que a digo. La lectura de reglas del Troy es online? La lectura de reglas tuve que haberla retransmitido porque... Que quizá es verdad que yo sostengo que no soy competitivo, pero lo mismo sí que soy un poco competitivo. Entonces, solo un poquitito, ¿eh? Solo un poquitito. Si nos ponemos a jugar un juego ahí un poco en serio, no puedo... O sea, me concentro demasiado y no estoy a risas, ¿sabes? Entonces, pues, no lo sé. Pero eso es porque no eres multitarea. Si fueras multitarea, estarías a las risas y al juego. Y siendo competitivo. No sé. A ver, normalmente sí. Pero no sé por qué. Quizá en el ordenador... Quizá porque lo ves todo más esquemático y tal. Ahí juego. Mira, es lo que decía. Estoy jugando el Through the Edge con mis primos y ya desde hace dos partidas me he propuesto el decir, bueno, ya he batido el récord ese de victorias. Digo, pues ya voy a probar cosas raras, a comprar cosas que nunca compro, a usar maravillas que nunca no sé qué. Y ahora ya una, al final les gané. Y en esta estoy ahí diciendo, joder, es que es como haga esto y esto gano la partida. Y me está costando. Te está costando no hacerlo, ¿no? Sí, me está costando jugar. Si militar nada más y estás viendo que si haces tal y tal ganas. Nah. Claro, es en plan de a ver, aquí la opción lógica sería comprar el teatro, el no sé qué, y a puntos aquí a apurar porrillo. Pero es en plan, como, bueno, está ahí la cosa. No sé si ganaré o no, pero. Pero bueno, puede ser. Entonces, que sí, creo que a lo mejor en digital como que me exijo mucho más, o me pongo ahí, como lo ves, es verdad que también es un poco la trampa de estos juegos. El otro día nos pasó jugando al Troyes, ¿Al qué? Al Troa. Te lo digo ahora. Es que ha quedado peor que Troyes, tío. Has conseguido decirlo todavía peor. que también como te lo hace la aplicación, ¿sabes? Y tal... De hecho, ahí es, en ese caso es incluso un poco confuso, porque de repente hace las mierdas y ya está, siguiente turno, ¿no? Y dices tú, ¿pero qué ha hecho? ¿Cómo tal? Y te tienes que ir al guión, o sea, al script, ¿no? De ver lo que ha ido haciendo, ¿no? Pues eso, han salido los eventos y ya el tío te cobra, no, ni siquiera te anuncia, vas a perder dos de prestigio porque no sé qué, sino que ya te lo hace directamente, ¿no? Y tal. Sí, ¿no? De hecho, al final de la partida fue como en plan, ¿eh? Alguien ha hecho un movimiento y se ha acabado esto. Y... Eso también entiendo que es porque es de los juegos más antiguos implementados y que no habrán revisado la manera en la que está... scriptado. Sí, sí, sí. A ver, que funciona perfectamente, pero cuesta porque te tienes que ir a mirar qué ha pasado, ¿no? Sí, hombre, eso para una primera partida te... Vamos, a mí me dejó un poco ahí, sobre todo el final de partida fue como un poco coitus interruptus, ¿no? Ahí en BGA, el de pronto ¡pum! Las puntuaciones de cada uno y tú en plan pero espérate, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿se ha cortado esto o qué? Por eso, que esa sensación del juego es muy diferente... Y la sensación de compartir con alguien en mesa no me la hace, no me las... No, ni siquiera me la imita para mí, ¿vale? Me lo imita más También es verdad que nosotros cuando quedamos, eso sí, nos pasa muchas veces. Que quedamos una tarde de 4 horas, sí, echamos esto y luego esto y luego no sé qué. Y luego si echamos un juego es de milagro, porque entre el troleo que empezamos, que no sé qué, que pasea al perro, que no sé cuántos. Pasea al perro, no, pero vale. O sea, pasear al perro es un juego. Se ha dado por aludido. Es el que tiene perro. El frescor se ha quedado en el otro programa. Yo comprendo que tú no quieras que hunda tu prestigio. No es pasear al perro como Gonzalo, sino que a lo mejor llegamos y justo, ¿sabes? Y te decimos, ibas a sacar al perro, pues te acompañamos nosotros y damos un paseo y charlamos. Y tomamos un café y tal, que sí. Claro, pero eso es porque te gusta más el ambiente social realmente que a lo mejor jugar al propio juego o jugar, hacer esa sesión de juegos, a eso voy. No, sí, me gusta todo, pero que no. A mí me pasa también cuando vamos hecho una casa rural o un. Incluso, bueno, juego en los eventos y tal. Yo casi nunca juego cuando voy o iba a las LES y todo eso, claro, este año a saber qué pasa. Bueno, es a las LES, no lo sé. Casi nunca jugaba nada. Al final, entre charlar con uno, lo que decimos de mariposa, charlar con otro, no sé qué. Y eso es lo que me apetece y tal. Y muchas veces vamos a las casas rurales y yo cuando miro digo, joder, todo el fin de semana en casa rural y he jugado 4 juegos. Sí, pero para. O sea, a mí por lo menos. Ya sea en una sesión de estas de una tarde que quedas, o una casa rural un fin de semana entero, o un Essen mismo, para mí es la experiencia completa, precisamente es todo, ¿no? Sí. Esa prepartida, pospartida, el estar, el troleito, el charlas también, joder, también, yo qué sé. Esto es un poco como los hobbits, ¿no? Que tienen el desayuno, el posdesayuno, el pospostdesayuno, pues igual nosotros tenemos la partida, el post-troleo, el post-post-troleo, el pre-troleo del siguiente, el pre-pre-troleo durante la explicación, viene la partida... Claro, eso iba a decir. De momento solo la saca el juego y explícalo, ya es todo bonito, o sea, ya es... No, pero sí, a ver, luego, sí, luego Preacher te quedas a cenar, pues no sé, tal. A ver, pero mira qué envidioso, ¿eh? O sea, de verdad. Nah, sí, pero para volver un poco sobre el tema que estábamos hablando, que es un poco los juegos en las plataformas. Sí, reconduce esto un poco. Vale, a mí lo que me sorprende es la cantidad de gente que ahora mismo se está involucrando en plataformas tipo Tabletop Simulator o Tabletopia o Wargame Arena. Y esto ya supongo que seré porque soy un abuelo cebolleta cuando nosotros ya llevamos ya bastante tiempo jugando, o sea, porque llevaremos jugando a TTS, que 2 años, 3, 4. No, más. Bueno, tres, yo diría que más. Bueno, o sea, yo le he dado muy, muy poco uso antes y ahora también. Yo jugando, no puedo decir que llevo jugando porque nunca me he sentido muy cómodo. Haber jugado, porque haber probado un módulo o haber probado tal, desde que salió, yo creo que casi cuando estaba en beta, ¿eh? Sí, puede ser. Pero yo en total en TTS habré jugado 10 veces, 12, 15, como muchísimo, ¿sabes? Tú, Gabriel, o sea, no... has tenido que dar bastante. Gabriel, sí. Sí, sobre todo con los competitivos, porque era una manera eficiente de poder probar mazos, de poder, o sea... Es más competitivo Gabriel que yo, seguro. O sea, hasta a mí esa discusión me la tratan al pairo, porque tengo tan claro que soy el menos competitivo de los tres. El que jugaba Magic en su época de mozo, ¿sabes? No, soy poco competitivo. Bueno, pues quizás por eso ya me la pela todo. Pero vamos, el de me abro el TTS porque es la manera más eficiente de probar mazos nuevos y combinaciones. Sí, es verdad, yo lo entiendo. O sea, no más eficiente, sino que es la forma fácil, ¿no? O sea, si tú estás en competitivo, precisamente yo cuando jugaba Magic era de chaval, pues era eso. Podías estar todo el fin de semana jugando al Magic, en un fin de semana te podían caer, yo qué sé, 80 partidas, pues porque era lo único que hacías en todo el fin de semana. Ahora que ya somos mayores, vosotros sois padres, tenemos responsabilidades y tal, pues está cómodo, ¿no? Supongo, con tu grupo de tal, coger y decir, oye, con gente con la que juegas, echamos una, que quiero probar este mazo o tal. No, TTS y pista. Es de todo el mundo encima, claro. Sí, la verdad que eso no lo había pensado nunca y sí, claro. ¿Que no habías pensado el qué? Pues precisamente eso, que para el juego competitivo, para probar ese metajuego y tal, del diseño de mazos y eso, es una comodidad cojonuda, ¿no? No tienes que andar quedando en físico con la gente, ni llevar toda tu colección, ni... No, y sobre todo que la mitad de los módulos tienen todas las cartas, te puedes hacer la combinación que quieres, son 5 minutos, porque, a ver, es verdad que una vez que tienes las bases de TTS, hacerte mazos o simplemente jugar se devuelve muy cómodo, lo que pierdes es todo el aspecto social y físico de la persona que tienes enfrente. si lo haces por videollamada, pues bueno, pues te estás viendo, pero realmente no considero que sea lo mismo. Es lo que te digo, que para echar así un juego rápido, competitivo, lo que sea, o sea, pero un juego rápido, ¿vale? No un juego que te vaya a llevar 2 o 3 horas. Yo, por ejemplo, un Cloud Spire, como estoy viendo a Javi Legacy jugar por DTS, no podría. O sea, juegos tan largos no... creo que no sería capaz. Sí, estos Javi y Marta, por ejemplo, los chicos de 221B con la gente de la comunidad, creo que le han pegado bastante al Arkham a la segunda edición, que ya en mesa es un juego que te lleva unas horas, en TTS tiene que ser la leche. Pero bueno, que sí es verdad lo que comentabas tú, Gabriel, que en estos días y tal se está viendo mucho uso. Yo me llamaba la atención, por ejemplo, este Pedro Soto, que creo que estaba adaptando muchos de los juegos de Looping, estaba haciendo los módulos. Es que... Y que creo que además los hacían un voleo. O sea... Sí, además para eso también es muy bueno. O sea, para lo que es testeo, para meter tu prototipo en TTS es bestial. O sea, yo ya he hecho varios beta testeos de juegos que han salido y siempre se han hecho por esa plataforma. ¿Por qué? Porque es muy sencillo de meter. Y cambiar cartas y tal. Efectivamente, es súper sencillo. Entonces toda la gente empieza a hacer sus prototipos por ahí. O sea, no es toda la gente, ¿vale? Yo en los que he participado sí. Y es muy sencillo. Después tienes que rellenar tu encuesta por otro lado, ya sea X o Y, pero sí que es bastante sencillo. Pero creo que justamente todo eso me ha ido cansando un poco de la plataforma y supongo que un poco también por el ámbito laboral que tengo, ¿no? Que estoy todo el día pegado al ordenador y era un poco... Sí. Es un poco el desahogo de poder jugar, pues ahora he hecho muchísimo de menos el hecho de poder jugar en físico porque es el desahogo real, o sea, mi momento de desconexión. Que si sigo delante del ordenador tengo la impresión de seguir estando trabajando, de pensar en trabajo. En eso tienes mucha razón, ¿no? Ya que yo en eso, pero claro, después de pegarte 8 horas en el ordenador, pegarte otras 2 horas echándote un Cloud Spire ahí, dices tú, joder, macho. Aunque solo sea ya por las cervicales o por lo que sea. Pero bueno, hablando de eso, el otro día ponía Volko Rourke, este que es el diseñador el padre de los Coin y tal, tiene muchos de GMT, vamos, y tiene muchos wargames y tal. Y no sé si retuiteaba o ponía algo de que habían subido un módulo o que la gente estaba jugando al módulo de uno de sus juegos, de uno de los Coin, no me acuerdo cuál. En TTS yo le pregunté, digo, como diseñador y medio editor y tal, ¿qué opinas de esto, no? Porque siempre está un poco el debate, de hecho creo que Fantasy Flight decían que ha empezado a retirar los módulos que suyos y tal, y que si lo veía positivo, ¿qué tal? Y el tío decía que claramente es súper positivo, que primero que le encanta, que es que en los wargames siempre han estado en Basal y tal, entonces sí, ahí yo creo... En Octagon también. Octagon los wargames, ¿no? Octogon de Sí, hay alguno que sí, italiano, ¿eh? Octogon es el de las cartas, tío. Pero que no, que creo que también tienes alguno. O sea, a mí me suena haber jugado alguno por ahí. Es Basal, creo, lo que dices, pero bueno, no voy a... Bueno, pues... Es que se parece en el sentido de que es bastante... una aplicación un poco más... Pero bueno, y el tío decía que le parece genial, que está genial, y luego, de hecho, comentaba gente por detrás que claro, que y a mí me pasa, que lo pruebas ahí y luego dices, joder, a lo mejor, de hecho, incluso es mejor jugarlo por aquí, pero yo creo que consiguen ventas con eso de juegos. Porque yo creo que el jugador de... Esto es otro tema, pero que el jugador de juego de mesa es muy fetichista, incluso, aunque... Por ejemplo, a mí me pasa con el TTA. Yo tengo el físico y después de jugar en la aplicación, estoy jugando en la aplicación con todo el mundo y tal, y no sé qué, digo, joder, es que la comparación de jugar en físico vaya pereza. Pero sin embargo, digo, pues no lo vendo porque me gusta este juego que me gusta tanto en digital, me apetece tenerlo en físico, aunque lo vaya a jugar una vez, ¿no? Y bueno, pues eso que este tío decía que era muy positivo. Entonces, las compañías yo creo que están apoyando mucho y es verdad que ahora, durante todo este periodo, sobre todo también que se van a lanzar Kickstarters, que no sé qué, pues se está fomentando mucho el uso de estas plataformas. Sí. Y yo habría que ver una estadística, yo no sé si hay manera en Steam de ver una estadística del incremento de compras, ¿no? O sea, del incremento de gente que tiene una aplicación en los últimos 2 meses, pero a ver, lo digo a voleo, pero se ha podido duplicar tranquilamente, yo creo eso, ¿eh? Sí, hombre, o sea, a mí me has dejado muy loco con el dato que has dado de BGA, de Board Game Arena. Que 50.000 personas simultáneas. Claro, que recordáis que cuando empezó todo esto, allá por mediados, finales de marzo, nosotros nos hicimos la cuenta premium de Board Game Arena porque había 9.000. personas online, y entonces pues era... Eran 9.000, sí, no me acordaba de... Creo recordar 9.000. Que 9.000 era el número. Si no era menos, y una de las actualizaciones que hicieron fue que pudiera haber 9.000 personas online, ¿no? Y daban prioridad a las cuentas que tenían premium y demás. Ahora 50.000, madre mía. Y estamos ahora por 50.000, pues hostia, es que... Pero eso también yo creo que se debe un poco a lo que ha sido... ¿Cómo se dice? Bueno, dilo en francés, y así intentamos entender. No, que lo de los juegos de mesa, quieras o no, ha tenido desde el confinamiento, sí que ha tenido un poco más de apertura, digamos, o más visibilidad, por decirlo de alguna forma, con el resto de gente. O sea, hay gente que no tenía ni idea de estas plataformas y que juega juegos de mesa de vez en cuando, o mismamente lo que decía Pritchard, ¿no? Con sus amigos de infancia, que a lo mejor no son jugadores de juegos de mesa asiduos, y sin embargo han jugado ya sea por TTS, por BGA. Entonces ese conocimiento o ese desconocimiento de la gente y el hecho de hacerse eco de estas plataformas ha tenido que incrementar por narices. Bueno, es que eso es una realidad. Yo es que, o sea, para la gente que se aburre en su casa, que yo no lo concibo sinceramente hoy en día, pero para la gente que está con el confinamiento tal y se aburre, el descubrir que existe esto, o sea, por ejemplo, BGA, gratuito, tal. Si tienes, claro, te tienen que tutorizar, tiene que haber alguien, pues como tú has hecho con tus amigos, ¿no, Pritchard? De coger a tal y, oye, mira, existe esto, hazte una cuenta y mira, vamos a hacer una partida y no sé qué. Y es flipar, ¿sabes? Porque incluso, joder, si la gente se engancha a las aplicaciones del Parchís o el Apalabrados o mierdas de esas, sí, de repente descubrirle esto... Hombre, sí, es verdad que ocurre un poco como en físico, igual, ¿no? O sea, que puedes conocer a gente que le gusta el Monopoly, el Parchís, el no sé qué, el tal y cual, y le hablas de los juegos de mesa modernos y, es que esas cosas son muy complicadas, son un poco de frikis o tal. No es mi caso, ¿eh? Por si acaso da la puñetera casualidad que alguno de mis amigos me escucha, no son tan jugones como nosotros, pero sí son aficionados a los juegos de mesa desde siempre, y yo creo que todos, por ejemplo, porque en Arena todos la conocían, TTS no lo sé, aunque están todos en Steam, pero, o sea, sí es verdad que el que lo conoce, o por lo menos aunque sea de oídas, yo creo que prácticamente cualquiera que esté en el mundillo sabe que, bueno, las aplicaciones, ¿para qué te voy a contar, no? Porque además, ya sea Android o iPhone, a poco que tengas una aplicación de un juego de mesa te va a recomendar otras, ¿no? Y tal. Pero sí es verdad que es lo que dice Gabriel, que como es lógico, pues esta situación ha dado pie a todo esto. O sea, a mí no se me ocurriría, por mucho que yo que sé, que lleváramos antes de esto, por mucho que lleváramos tiempo sin vernos, el coger y decir, oye, vamos a quedar por videoconferencia para tomar un aperitivo, ¿no? O sea, que está haciendo muchísima gente, pues claro, pues esto es una afición como otra cualquiera. No lo sé, o a lo mejor de los aperitivos. O a lo mejor cuando empiece el fútbol, que dicen que cuando empiecen los deportes, pues evidentemente empezarán a puerta cerrada, pues a lo mejor hay gente que sean aficionados y que estén acostumbrados a ir juntos al fútbol o a verlo juntos y quedan, sí, por videoconferencia para verlo, ¿no? Me parece. Sí, pues había gente que quedaba para ver películas y series ahí simultáneamente. Bueno, también te digo una cosa, o sea, el que está solo en su casa sin poder salir de verdad y total y absolutamente solo. Total y absolutamente. Sí. Había obras de teatro que se estaban haciendo mediante streaming y cosas culturales, entonces eso no me extrañaría que la gente se quedara para ver una película, aunque sea al mismo tiempo, tú la pones a reproducir en el mismo instante y la estás viendo con una persona vía WhatsApp o lo que sea y ya está. No, claro, es que es lo que dice Pritchard, es que aunque vivas con alguien y te lleves a matar... Por lo menos te llevas a matar, pero el que está solo durante días y días y días, tío, ya tienes que darle a la videoconferencia, darle a los juegos, darle a lo que sea. No, yo esa comparación de lo que decimos de descubrir el BGA o tal, es un poco lo podemos asimilar a lo que me pasa a mí cuando me has descubierto tú lo del Call of Duty, ¿no? En plan de, pero que existe esto y es gratis y no hay que... Te he jodido la vida. Bueno, no jodió la vida, pero de repente dices, joder, o sea, que yo antes, claro, en un juego de esos antes, de repente me van a pagar 70 euros y no sé qué, y dices, voy a pagar 70 euros y voy a jugar una semana y luego no le voy a hacer caso porque me pasa a mí en estas cosas. De repente dices, que existe esto, pues lo mismo, ¿no? De repente, que si me aburro, tengo BGA, tengo no sé qué y puedo jugar con amigos y tal, sí. Entonces eso sí. Y luego los que... Pero fíjate que teniendo esas plataformas disponibles, o sea, tu opción ahora mismo, o lo que te ha hecho descubrir Pritchard, que no deja de ser el Call of Duty, te llama más incluso casi que quedar en una plataforma de juegos sí, de mesa. Sí, sí, sí, sí. De hecho, sí. Pero porque también creo que nosotros, sí, los aficionados en general y los que tenemos medios y hablamos de esto, vivimos en una ola, que nosotros es verdad que veníamos últimamente relajando un poco, de necesidad de jugar y tachar juegos, ¿no? Como decía Javi Legacy, de este uno nuevo tachado, que vivimos en eso. Que claro, que entiendo que cuando llega esta época y de repente te encuentras con que no puedes ir al club y jugar, no puedo quedar contigo que te ha llegado el Kickstarter y jugar y no sé qué, de repente tengas esa necesidad de, oye, pues vamos a jugar por BGA, vamos a probar el nuevo módulo. Por ejemplo, Javi me decía, oye, que me va a llegar el Imperial, ¿por qué no hacemos un tutorial por TTS? No sé qué, y afortunadamente me refiero. He quedado muy mal con él porque le dije, sí, sí, ya veremos. Y como no me apetecía en un juego nada por TTS, pues le iba dando largas. Y afortunadamente luego resulta que no me funciona el TTS, que peor hubiera sido haber quedado con él, ponernos todos, y resulta que luego no me funcionara. Pero bueno, pero esta semana todavía no habías quedado mal con nadie, entonces... Sí, no pasa nada, a mí tampoco me preocupa. De hecho, creo que yo ya había quedado con Javi alguna vez que tenía el ordenador antiguo hecho, y no le iba De hecho, bien. Para esa partida del Imperial creo que contaba con los tres, ¿eh? Sí, ¿no? Por eso. ¿Con qué tres? Con nosotros tres. Ah, vale. No lo sé. Entonces, no sé qué es lo que iba, pero... Ah, sí, que a raíz de... Claro, nosotros justo esto nos ha pillado en una época en la que estábamos un poco más jugando juegos antiguos, repitiendo muchos juegos. Bueno. Justo veníamos con el Close Par, el Too Many Bones, el tal, entonces... Pero eso no es repetir juegos antiguos, ¿eh? O sea, eso eran, dentro de lo que cabe, eran novedades. Pero estábamos repitiendo muchísimos juegos. Al Tank Garden de repente jugamos 5 seguidas, que nunca habíamos jugado tanto a un juego nuevo nunca, ¿sabes? Me refiero, pues eso, yo ahora me he pillado el Ra, el otro se ha pillado, ¿sabes? Quiero decir, un poco cosas así. Nos ha pasado un poco a todos, y tú estabas con menos Kickstarter, tal. Entonces... Bueno, le siguen llegando los antiguos. Estaba con menos, pero daros cuenta es que yo tenía novedades para probar. Nos decían al mes, son 98. Y te siguen llegando. Pero que eso, claro, que yo entiendo que el que está en esa ola llega a esto y tiene que sacar el TTS, bajarse módulos, encima de repente todo el mundo se mete a jugar a TTS, todas las compañías sacan sus juegos en TTS, todo tal, pues está como que el caldo de cultivo es perfecto, ¿no? Pero los que estábamos un poco desconectando de ese rollo de tal, pues... ¿Te vas a meter en TTS a jugar un Ra? ¿O te vas a meter en TTS a jugar un...? A ver, hay una cosa que también estamos nosotros quizás obviando. Bueno, quizás no, seguro, porque no es nuestro caso, pero yo, por ejemplo, lo he visto... Voy otra vez a hablar de los chicos de 221B, precisamente de ellos, Javi. Publicidad, a ver si nos pagan un poco. Bueno, si nos hacen... no te olvides que a Michael todavía no le has puesto un poco, no le has mandado... No le he mandado el jamón todavía, pero porque no, están los No le has hecho publicidad encubierta. No, pero lo que pasa con ellos, por ejemplo, ellos tienen un canal de Telegram y están, o sea, empezaron así como muy tímidamente la gente a hablar del TTS, del Tabletop Simulator, y están quedando y prácticamente a diario se explican los juegos, pero te estoy hablando de que quedan, oye, mañana quedan 4 para jugar al Dungeon Pets, 2 no lo saben jugar, uno lo va a explicar y son 4 a jugar y a lo mejor 5 se meten a ver la partida para aprender a jugar y tal. Claro, es gente que le gustan mucho los juegos, algunos llevan menos tiempo, tienen colecciones más pequeñas y tal, y lo que están descubriendo es que es una forma de probar los juegos antes de decidir comprarlos espectacular. O sea, que... ¿Sabes a quién le ha pasado esto? ¿Quién? Y te vas a reír, a Javi Legacy. Le ha pasado esto, ¿no? Que para probar los juegos no necesito comprarlos a mansalva y luego venderlos a mansalva también. Puso un tuit muy interesante, claro, que dijo... Efectivamente, dijo, buf, es que no sé qué, esto me evita comprar mucha mierda. Efectivamente, o sea, es que para probarlos es alucinante. Pero tiene que estar en... O sea, esto a ver si siguen con la misma dinámica que los que vienen. No, me refiero a las compañías, de que pongan sus juegos en TTS y tú lo puedas probar. Pero... Después de esto, supongo que será más difícil encontrar a gente que se quiera conectar, porque se priorizará la quedada física, entiendo yo. Sí, pero lo que hablamos nosotros... Una cosa, enganchar un Kickstarter, eso sí que hay que que tener un par de pelotas, con perdón. Enganchar, aunque sea machista, pero enganchar un Kickstarter, medio prototipo con unas reglas en un Word, o medio, aunque esté medio maquetada, así, no sé qué, y leerse las reglas sin que nadie sepa jugar y ponerse a jugar en TTS. Ojo, o sea, bueno, para eso sí que no me pilláis, ¿eh? Pero no, no, ni a mí, pero eso ya se hace, de lo hecho. Lo hicimos para el Imperial, pero estaba muy currado, estaba muy bien hecho. No, y el juego no era prototipo. O sea, lo que hemos jugado nosotros era playtesting de las razas para el equilibraje. Claro, y el equilibrado. Pero bien, bien, te veo que ya te ajustas. Ya te has conectado el autocorrector por fin después de tantos años de vuelta en España. Muchas gracias, chicos. O sea, vosotros no sería lo mismo. No, sí, ahora mismo ya lo haces tú solo, está bien. Estoy solito. No me ha dado tiempo a saltar. Claro, no nos ha dado tiempo a soltarle la... Es que ya estoy acostumbrado. Entonces, antes de que la soltéis, ya... ya te ha sonado raro a ti, solito, ¿no? Pues el caso de lo que quería comentar es que ya, por ejemplo, Missy Geek, de, bueno, que tiene el blog ese, ya lo hace. O sea, hacen reseñas, ¿no? Compartidas ahí. Sí, hace reseñas de los juegos prototipos. O sea, eso me parece un poco locura, ¿no? Porque, quiero decir, el juego no seguramente no quiero hacer tampoco sangre porque no... Hombre, la experiencia no va a ser nunca la misma. O sea, yo creo que una prueba sí, yo para una reseña tampoco me atrevería, o sea... No solo la experiencia, sino que el manual siempre, esos manuales están, o sea, nunca son las reglas definitivas y eso se modifica a lo largo de la campaña como 20.000 veces. Que nos lo digan a nosotros cuando jugamos al Nemesis y vosotros os habéis leído las reglas del Kickstarter y no la... Y yo tenía eso la, fue Pritchett. Ya, a mí digo, no me echas la... No, decía Pritchett y Javi Marta. Pero yo sí lo entiendo, o sea, a ver, si bien no lo comparto, pero sí lo entiendo, o sea, yo lo hemos comentado ya a veces, ¿cuánta gente calvo de Bislúdica? Antes de Essen, ¿cuántos manuales se lee? Sí. Pero por mucho que sean definitivos, con la lectura del manual y las opiniones y lo que ve por ahí, él decide si se va a pillar el juego o no, si duda, si está seguro, si seguro que sí, seguro que no. Yo por ejemplo, con una lectura... Yo por la puerta de la caja. O sea, claro, también. O sea, que habrá gente que también dirá, hostia, es que estos chalados machos... ¿vale? O por el autor o por tal. Quiero decirte, me parece ir un paso más allá. O sea, me leo las reglas, hago unos cuantos turnos así en virtual y tal y no sé qué, y ya para hacerme una idea del juego, ver si me si ver, entra en mis rangos y no sé qué y tal. Claro, yo eso sí. Reseña, no lo veo. Claro, yo eso sí, efectivamente. Tú para... A mí eso me parece interesante. Coges un juego, lo pruebas. Por ejemplo, ahora va a salir el nuevo Level 99 y no sé qué. Yo si me funcionara el TTS, pues a lo mejor lo probaba. Parece cortito, no sé qué, lo pruebas. Pero, y ahí con a raíz de eso dices, oye, pues me llama, no me llama, y puedes coger y en Twitter decir, oye, pues este juego parece interesante, pues no sé qué, pues me ha dejado un poco así, ya está, pero hombre, no, lo que te digo, lo que hace Calvo, por ejemplo, a mí me parece muy guay. O sea, bueno, por lo menos lo hizo el año pasado, no sé si lo ha hecho más años. Sí, lo lleva haciendo. Pues llegaba y decía eso, pues seguro lo hacía así, ¿no? Un pulgarcito arriba y para abajo, competitivo o tal. Es el primero que reconoce cuando pasa Essen, que luego se come. Que se equivocan la mitad. Sí. Los que no ha comprado le molaban y los que se ha comprado no le gustan. O sea, es claro, es normal, con una lectura de reglas es imposible. No imposible, pero bueno, te da un poco el tono general del juego, pero no sabes si te va a gustar o no. O sea, puede que las mecánicamente te llame la atención y cuando lees el manual bien, pero te pones a jugarlo y puede ser la cosa más insulsa que has jugado hasta la fecha. Vamos, que yo creo que todo esto al final son herramientas muy guays. Pues ya sea para quitarte un poquillo el mono, para hacer este tipo de pruebas, para ver si un juego te va a poder gustar o no, para que la gente te lo teste y tal, o sea, para X, para lo que sea, pero que al fin y al cabo, o sea, esta situación lo que hace es echar gasolina sobre ese fuego, ¿no? O sea, pues al final, pues sí, está muy guay ahora, pero yo creo que luego sí, o a lo mejor pues la típica persona que lo que te comentaba antes, pues que sea viva en un pueblo pequeñín y que no tenga la opción de tal y diga, joder, ¿me compro o no me compro? Pues voy a pegarle un tal. Pues a lo mejor sí. A ver, a lo mejor ahí sí baja más, pero yo creo que sí se abandonará, que evidentemente va a haber un bajón de uso después cuando ya... O sea, yo ahora mismo, y yo creo que a mí me dices, ¿cambias mañana echar una partida en físico con vosotros dos por echar 15 en Tabletop Simulator mañana o durante 5 días con vosotros? Y te digo, de cabeza, me echo antes mañana una, o sea, si me dices si se puede, que seguro que no hay problema tal, digo, seguro que prefiero jugar mañana una partida que estar 15 días jugando cada día una digital con vosotros. Joder, qué bonito. Entonces, no, las lágrimas ahora mismo. No, pero es que yo opino lo mismo. Bueno, digo 15, digo 10, yo qué sé. El tema es que, el tema también que esto ha venido bastante, o sea, que quiero decir que yo entiendo que, por ejemplo, personas que no viven en la misma comunidad, sí, ¿vale? Claro. Ya no solo a diario, me refiero, fuera del tema COVID o no COVID, gente que no vive en la misma comunidad, estas plataformas ya las usaban. Quiero decir, yo antes lo usaba un montón con mi hermano, por ejemplo, que no vivía en la misma comunidad. O lo uso con amigos, pues como dice Pritcher, amigos de infancia que no viven aquí, que viven en Francia. Entonces, es una manera de poder jugar con ellos. Vale, que no es la mejor, pero es una manera de jugar con ellos. Pero ahora mismo no me apetece nada. O sea, es lo que dice Pablo. Preferiría 10.000 veces poder quedar en físico que no tener que abrir una herramienta en el ordenador. Y es verdad que a mí eso nos lo dice mucho. Yo creo que Celacanto nos lo dice mucho. Y eso es verdad, estoy convencido. Que nosotros, los que vivimos en Madrid y Barcelona, grandes ciudades, tenemos la perspectiva muy cambiada. En plan de es que yo, si no hubiera este problema del COVID, tú coges ahora mismo y pones en cualquier grupo de WhatsApp o en Twitter o no sé qué, y mañana tienes una partida en Mecatol, o quedamos en cuarto de juegos, o quedo con vosotros en casa, no sé qué. No tienes, claro, el que vive en una ciudad pequeña no tiene todas esas posibilidades, y todas estas herramientas le ayudan, ¿no? Pero yo lo que digo es que en ningún caso sustituye, y a esa persona, si a mí no me lo sustituye, imagínate a esa persona que podrá jugar en físico una vez cada 15 días o una vez cada 20 días, imagínate lo que le supone ese día que juega en físico, supongo que le convencerá muchísimo más, aunque esté todo el día usando estas plataformas, pero el día que juega en físico, pues como cuando nosotros hacemos una casa rural. Lo de menos son las partidas que juegas, sino que solo el ambiente, la preparación, el no sé qué, el tira todo, al final es mucho mejor, ¿no? Que no es la partida. Si la partida es lo de menos, es casi la excusa, diría, ¿no? Luego, sí, luego si os unto el morro, pues guay. Pero la excusa de quedar, obviamente, son los juegos, pero el fin verdadero o que invitéis a quedar... comer a vosotros en vuestra casa. ¿Qué? Bueno, también, eso no hay ningún problema. Si alguna vez se os hubiera rechazado que daros de comer, pues vale. No, pero es nunca. Más, cuando he sugerido yo, oye, no cocinéis, pedimos comida, tal, para que no os peguéis el curro. Bueno, no os peguéis, vamos a, sí, no os peguéis, vamos a seguir por ahí. qué ataque más gratuito. O sea, para que no os peguéis el curro, me habéis llamado por teléfono, no me has llamado tú. Me ha llamado quien cocina y me ha dicho, que a mí me encanta esto cocinar. Esto tiene una explicación, perdona, esto tiene una explicación, porque si te lo digo yo me hubieras dicho no, porque claro, es que Verónica, entonces le dije a Verónica, llámale tú, porque si no a mí no me va a creer, hombre, y va a querer terminar. Si me llamas tú y me dices, es que Vero quiere cocinar, ¿ves? Te digo, venga hombre, tío, ¿sabes? Ahí está el tema, por eso te llamó ella. Me llama ella y me dice, ¿qué pasa, que no te gusta cuando cocina? Digo, no es eso, ¿sabes? Es que a mí me gusta. Pues ya está. Digo, bueno, pues nada, si te gusta, pues... ¿Ves? Encima me gano yo las broncas por todos los lados. Es que así no se puede. En fin, bueno, vamos a pasar un poco de tema, ¿no? Yo creo. Sí. Que sí, que nos lo pasamos bien y nos tomamos una cervecita y se puede jugar en gallumbos, pero que bueno. No tiene nada que ver, claro. Que mola más. Yo creo que lo que más puede molestar es ver esa proliferación ahora mismo de TTS, de partidas en... ¿Te molesta a ti que eres un puto Grinch? A mí no me molesta, no me apetece. Molestar en el sentido... No, pero molestar desde ese punto de vista hasta ahora, ¿eh? No sé si ha sido una etapa o... Pero dejarme hablar, por favor. O sea, es que me está molando mucho agobiarte con este tema. Molestar en el sentido de que parece que se ha descubierto ahora mismo la pólvora y no es así. O sea, es que estas plataformas llevan muchísimo tiempo... Que no es que sea Grinch, no, es que de repente parece que solo existe TTS. Bueno, o sea, pues tú que de repente, es que para mismo, es que, ahora es que mismo, para mucha gente, para mucha solo gente existe, claro, existe solo eso. Y mucha gente no, porque está el descubrimiento. BGA, está Yucata. Vale, pero porque para mucha gente no. Sí ha sido el descubrimiento de la pólvora al claro, coger y decir. Porque se ha visto forzado y ha descubierto que le vale y que está bien y que le funciona y que. Si no es por ser Grinch, joder. Si simplemente lo único que destaco es que hay un montón de, o sea, os estáis partiendo, yo ya no sé si es que me estáis vacilando un poco desde hace un rato, pero bueno, yo qué sé. Me ha hecho gracia, lo que me molesta es que la gente juegue por TTS. No me molesta eso. Vamos a ver, yo no he dicho eso, o sea, puedes rebobinar y verás que yo no he dicho que me moleste que la gente juegue por TTS. Me molesta la proliferación de la herramienta en plan, oh, mira esto, qué bonito es. O sea, pero ¿no os ha pasado que algo que ya conocíais o que ya sabíais que de repente se hable demasiado, no creo que es que os moleste, pero no, que sí... Yo no creo que... Es que la palabra molesta. Creo que no es molestar. No, vale. Lo que es... Lo que creo que... No sé si quiero decir... O lo que yo diría es... Lo que yo diría. Yo no quiero decir lo que quiero decir. Lo que yo diría, y con lo que estoy de acuerdo, y es mi postura, es que efectivamente ahora parece como que es la séptima, la octava maravilla, y en mi opinión no sustituye ni de lejos... O sea, yo sí. Eso es a lo que me refería. Quiero decir, ahí hay una. Puede ser que haya una falsa sensación de, ah, pues qué guay, que estamos jugando mucho más que nunca, no sé qué, y es súper guay porque puedo probar millones de juegos que antes no podía, no sé qué, esto es la leche, ¿no? Y en mi opinión, por mucho que la leche, muchos juegos que puedas probar y muchos no sé qué, ni de, o sea, ni de coña sustituye a quedar a jugar aunque te juegues un Catán, ¿sabes? Eso es, y creo que eso, pero molestar, molestar. Ah, con tus palabras ha sido igual de Grinch que yo, no, pero dicho de otra forma. No. Sí, oh, porque no es la octava maravilla, no, claro. O sea. Bueno, creo que Pritchard está conmigo, pero bueno. Ah, y queda, no, ahora te vendrán tus Mipelchel, ¿cómo es? Tus Gabrielers a los comentarios y te pondrán por las nubes. Claro. De los Gabrielers. Los Gabrielers. Termino acuñado. No, pero... Vale, pero que no. Es que mi Schefflers no me queda bien. No, Gabrielers. Los Schefflers. Bah, no sé, ya buscaremos algo. Ahí hay otra camiseta, ¿eh? Los Gabrielers está bien. Que el caso es exactamente lo que yo he dicho, pero he dicho de otra manera. O sea, no es la octava maravilla y parece ser que ahora mismo solo existe. Hombre, pero entenderás que hay gente para la que es la octava maravilla, la novena, la décima. O sea, imagínate eso, el que está por ahí, yo qué sé, en un pueblo perdido a la mano de Dios, que no tiene con quién jugar, que no sé qué, no sé cuánto, y que de pronto... Pero eso es muy diferente. Pero eso es muy diferente. De Mecatol Reyes en la puerta de su casa. Pues, no, dices, no, eso es muy diferente. Es que no es... Claro, pero ahí está el matiz. Para mí no es una sucursal, claro, de Mecatol Reyes, ni de coña. Ya, no, pero te quiero decir... Y en realidad para cualquiera que se lo plantee... Que a lo mejor de pronto empiezan a proliferar los clubes de juegos, empiezan a hacer clubes de juegos en todos los centros sociales, en todos los no sé qué, en todos los no sé cuántos, y te empiezas a ver a un montón de gente flipando con que haya una comunidad de juegos, con que haya sitios donde puede ir a jugar, no, juegos, entonces, que no sé, y entonces a Gabriel le molestará. Le molestaría. No. Decía, yo llevo en clubes desde hace 10 años. No me habéis entendido. No, eso lo veo estupendo. Eso lo veo estupendo, vamos a ver. Eso no tiene nada que ver. O sea, el hecho es lo que ha dicho Pablo, que una persona que no está en una gran ciudad o que está en un pueblo pequeño, que no tiene la posibilidad de poder quedar físicamente, esa herramienta ya la conoce y ya la sabe de sobra. Y es gente seguramente que, como dice Pablo, haya jugado a Basal, a millones de wargames, a millones de juegos y esté más que trillado en ese ámbito. No es que me moleste, es que gente que estaba en esos... No, pero gente que está en ciudades grandes, vamos a ver, que ahora con el confinamiento descubre TTS, pero que lo descubre de una manera segunda o tercera vez, porque ya ha quedado a jugar alguna vez, dice, no, es que esto es lo que dice Pablo, la octava maravilla. Parece que reemplaza su acto de quedar a jugar socialmente con jugar por TTS, que lo reemplaza, que es exactamente la misma sensación. Y es a mí un poco, y ahora a ver si me he explicado mejor, el hecho de que quieran reemplazar el quedar... Vale, físicamente, por su herramienta de TTS, que ahora mismo es lo único que tienen, que reemplace o que den esa sensación de reemplazo, que no lo reemplaza. Vale, perfecto. ¿Me he explicado mejor o no? Joder, qué puto Grinch, macho. Luego le dicen que no le dejamos hablar, menudo speech ha marcado. Bueno. Vale, speech tampoco, o sea, con respecto a vosotros, speech voy bien, ¿eh? Vale. Bueno, mi tiempo de palabra. Puedo acabar con tranquilo. El tema, que hace 6 minutos que he dicho que si podíamos acabar con el tema, ya has dicho, me jode la gente que juega en TTS. Dicho eso, pero deja de transgiversar mis palabras, por favor. Tergiversar. Bueno, venga, ¿ves? Sí, a mí ahora no me has dejado ni autocorregir. Lo que no me esperaba cuando hemos empezado con esto es que fueras a insultar a toda la gente que juega al TTS. Y acá, pero, bueno. ¿Pero qué? Pero... Le voy a poner la marca busca de un título para aquí. Le voy a poner el título del programa, los gilipollas del TTS y la madre que los crió. Le voy a tener que poner el parental advisory en el programa. Se ha retratado. En fin, bueno, podemos pasar ya. A ver, Gabriel, cuéntanos primeras impresiones de juego. No, primeras impresiones no, claro, rewinds de juego. Yo ya me he ido, o sea, no sé con quién estáis hablando. Rewinds de juegos, venga. ¿Tienes algo o no? Sí, tenía algo, pero ahora se me ha ido. Pues me habéis metido Richard, tanta caña. Pues, rico, lo que hemos hablado antes un poco. Es que el enésimo rewind, y que yo creo que no nos cansaremos porque tampoco será el último, del Arkham Horror LCG. Pues, sí, se va a estar siempre, sí. Qué pesado, de verdad. ¿Ves? Está el tío cargado. Está, sí, está, ya lo que digamos. Agua, conejo parado, ya verás. Este, campeando en él. No le teníamos que haber dicho lo del Call of Duty. Pues eso, dos cosas, un poco lo que hemos comentado antes de eso, de siguiendo la campaña, nos queda una sola para Carcosa, para terminar Carcosa. Será la tercera que echemos online. Sí, es verdad que gracias a la tecnología y tal, y bueno, y también echarle un poquito de imaginación, a mí cuando me dijo Marta el otro día lo de que eso, no, pues te abres otra ventana en el Google Chrome, pero de incógnito, y descubrimos que además se puede silenciar para que no se acople, bueno, en fin. Eso por un lado, Y por otro lado, sí es verdad que es de los poquitos juegos. Vamos, yo de hecho creo que, que habrá dos juegos que me guste realmente jugar en solitario y uno de ellos es este. Sí es verdad que, como te pasaba a ti, ¿no? Lo que comentabas tú, me da un poco de pereza el despliegue, que aunque no sea un juego que tiene mucho despliegue, pero yo sí lo tengo hipertuneado, las flechitas, los muñequitos, el tapete. No es eso. Yo es que todavía en la segunda, es Carcosa es la segunda. Sí, no, bueno, pero lo que yo he jugado en solitario, no te lo pierdas, que después de haber jugado todo Dunwich, todo Carcosa, la caja básica, creo que lo comentamos alguna vez, nunca la había terminado. Claro. ¿Por qué? Porque ya, claro, o sea, decirte es a ti, vamos a jugar la noche de la fanática, vas a decir, pero tío, vamos a, yo qué sé, pues uno de los escenarios sueltos o la última campaña o tal. No, no me importaría, pero bueno. Pero que es que eso te iba a decir, que no tiene despliegue los huevos. Cuando llegas, sobre todo ahora en Carcosa, que vais a, bueno, como te lo están montando en otra casa, pues bueno, pero que montar sí, esos mazos, sí. O sea, los escenarios de. Una de las cosas que tiene que es flipante, de hecho, yo tenía un follow pendiente por ahí de Arkham Horror, era de la original, es que son todos los escenarios. Eso te y iba tal, a decir. Es bastante flipante los cambios que hacen. Precisamente pero... el penúltimo escenario de Carcosa. Que es el de la isla esta, ¿no? Sí, bueno, el de la mareja. Es brutal. Arriba y abajo. A ver, pasa una cosa. Tú estás desplegado, o sea, de hecho el otro día, pues eso es lo que comentaba Javi, lo despliega allí en su casa y tal, y yo aquí nada más en la mesa del ordenador me pongo un tapetito de estos pequeños, de los que se usan en competitivo, de estos de cartas, ¿no? Que es así como muy alargadito, y entonces yo ahí me despliego mis cosas y tal, pero me decía, o sea, pero yo me leí la preparación del escenario mientras los esperaba, y me decía, Javi, a ver si terminamos la preparación del escenario este entre los dos, pero dice, porque ayer me fui para la cama y lo dejé a medias, porque no me estaba enterando de nada. Pero sí es verdad, o sea, a ver, que me refiero a que no tiene un despliegue, que no es como decir, me voy a sacar un Anacrony para jugarlo en solitario. O sea, no, pero en solitario, pero vale, sí, pero que es un curro y tienes que estar muy atento porque la cagas y sí, tal. Y de hecho en ese escenario fue por el cual yo creo que, no sé, en uno de estos rewinds que hicimos, justo por ese escenario, fue en el que dije que es propenso a que hagas una cagada o que no entiendas, porque en ese escenario al principio encima ni siquiera entiendes qué tienes que hacer. A eso te iba. O sea, es por un lado es una cosa que está muy guay, o sea, el hecho de que tú estás... Te hacen diseñar el escenario, es decir, te cogen y te dicen, vale, pues separa, hay cartas que son iguales, unas tienen tal símbolo y otras tienen tal otro, sepáralas en dos montones, escoge uno, este en concreto, ¿no? Escoge uno de ellos al azar sin mirar el reverso, el otro tal, y tú no estás entendiendo nada. Nada. Pero luego de pronto todo encaja en tu cabeza, hostia, no, es que eran dos caminos, si hubiésemos tirado por aquí tal, y si hubiésemos tirado por aquí cual, y además te lo hacen rejugable sin... ¿Sabes? O sea, ya la próxima vez... Pero al principio dices, ostras, es que no sé ni cuál es el objetivo de esta misión. En este en concreto no nos pasó, lo jugamos muy bien. Yo creo que es de los mejores escenarios que, habiendo jugado la básica Dunwich y ya te digo, que nos queda uno para Carcosa y estábamos los tres de acuerdo. No deja de sorprenderte el juego y sí, eso, y sí lo estoy disfrutando también en solitario, ¿no? En solitario lo que sí he hecho, y bueno, y también la noche de la fanática al lado de la caja básica, que son solo tres misiones, es repetir la última un par de veces, porque bueno, ya también aparte era la última, y era como, bueno, pues voy a ver si lo consigo de una forma mejor. Porque sí, hay veces que te puede pasar jugando en solitario con un solo personaje que te puede pasar por encima del juego en dos turnos y decir, ostras, es que he estado más tiempo para desplegarlo que jugando luego, ¿no? Un reroll. Yo prefiero terminarla mal y hacer la partida otra vez nueva, pero bueno. No, vuelves a robar ficha. Dices, hombre, menos cuatro no era, esta era la prueba. Menos uno. Y vuelves a robar y menos cuatro otra vez. Esta no era. Solo fallo con el pulpito, y justo pulpito, esta era la prueba. Estás hablando con Preacher, ¿eh? Que va a sacar el menos cuatro una y otra vez. El otro día, entre las tiradas del Twilight de Struggle y el cuenco del caos este del Arcan, no fue por la terraza del salón jugando yo solo. Madre mía. Pero bueno, y el que no es competitivo. Pero no, joder, pues, estoy jugando solitario. Nah, escucha, no puedes agarrarte al primer clavo ardiendo que pasa por ahí para devolvernos alguno. No, y esto sí que os lo voy a preguntar, y es una cuestión seria. ¿No os parece que es uno de los juegos al que más accesorios se le añaden y se le compran? Yo sin duda. Pero claro, también porque te gusta el juego, o sea... Claro, yo sí, vale, yo pero es el juego no que deja... más he jugado, ¿eh? Entonces te lo pido. Pero tampoco, al final... qué accesorios bueno, tú, te hace falta. Tú porque te los has imprimido en 3D. No, pero al final esos no los uso porque son menos prácticos. En realidad, de hacerte falta, te hacen falta, creo. Bueno, la bolsa del caos, que no viene bolsa. Que es de coña. Que es de coña. Y lo otro que yo creo que es bastante imprescindible de alguna manera son los palitos o las flechitas para señalar las cartas. Sí. Y lo demás, fundas para cartas. Es decir, no, yo quizás te diría que las dos... Bueno, aparte de las fundas, que me parece una obviedad... Sí, bueno, las flechas, o sea, las flechas para tal, y fijarte muy bien a la hora del escenario, de cuáles son las localizaciones que conectan unas con otras y tal. Y quizás unos para el personaje. Yo, por ejemplo... Ah, eso sí. Sí, me voy a meter publicidad. Custom Meeple, yo tengo las flechas y el standee para la cartita del personaje. Eso es verdad, también eso es verdad. ¿Vale? El standee para el personaje y eso. Sí, y es verdad que lo siguiente que me voy a hacer, y fundamentalmente para esto de juego, es como la carta de personaje, pero de estos que te vienen, pues cuando son standees, pues por ejemplo los del Dead of Winter, en vez de venirte miniaturas, te vienen... el troquel con la forma del personaje y te viene la peanita esta que metes, pues de esos los hay para cartas, muy suavitos, que para los enemigos, cuando no están enfrentados a ti y los tienes que tener en las localizaciones, me parece un poco coñazo. Yo, de hecho, sí, yo lo que tengo es unas peanas impresas en 3D que puedo poner la carta en... Pues venga, pues ya me lo puedes ir imprimiendo para cuando me des todo lo del rally. Eso es lo que te he dicho, que él tiene la impresora de 3D. El porte lo pago yo, no te preocupes. El caso es que no solo eso, que sino que también hay que tener a tu héroe las cartas. A ver, hay muchísimas cosas, pero que es lo que te digo, que eso es porque creo que, claro, que ahí ya va, es como el Gloomhaven, que también hay millones de cosas, pero ¿por qué? Porque hay mucha gente que está jugando en muchas partidas y entonces... De Gloomhaven, de cosas, bueno, sí, del atrezo de los escenarios, los escenarios, ¿no? Los cofres... Y una cajita para guardar cada personaje con sus cartas y no sé qué, hay millones de cosas. La historia... Pero que eso viene porque hay mucha gente jugando al juego y entonces, como te gusta mucho, yo ese juego no he jugado, entonces tengo 60 partidas, entonces pues ya dices, joder, le voy a comprar pijaditas, no sé qué, si es un juego que has jugado 3 veces. O sea, no creo que sea necesario, más allá de la bolsa, que es como de coña, y las flechitas, que eso también es bastante fundamental, y la peanita para mover los personajes, con eso ya va de sobra. Sí, eso es fundamental, vamos. A ver, yo le tengo un montón de cosas, tengo una caja con archivador con las cajas, o sea, con las cartas de escenario. Luego tengo un archivador de anillas de Ultimate War con lo que son las cartas de los mazos, para que sea como más rápido a la hora de diseñar. A tapete tengo el específico, tengo otro que me regaló Michael hace unos años. No sé. Pero sí es verdad que es un poco, para mí es un poco ritual. Me pongo mis cuenquecitos, que yo creo que es para uno de los pocos juegos que lo uso, los cuenquecitos para los tokens. Ya puesto, uso unos tokencitos para el número de acciones que me quedan, porque muchas veces te pones a pensar y tal. O sea, usa dados. Y con dados no uso, tengo bastante con las putas fichas del caos. Pues usa dados, que es mucho más fácil, hombre. ¿Para qué dices? Para contabilizarlo. ¿El número de acciones? Claro, el número de acciones, el número de recursos, el número de heridas, el número de cordura que te queda. Tres cuentas de esas de cristal que en su día usaba para el Magic, pues mira, pues están ahí recicladas. Aprovecho, ya que se está alargando el hablar del Arcane Horror. Me preguntaba el otro día un chico... Ya que se está alargando, lo alargamos más. Sí. Total, tampoco teníamos mucho tema. Vosotros lo habéis jugado en solitario y, a un personaje y a dos. Yo todo esto que estoy diciendo, ya después de probar a dos y a uno, me decidí a jugar a uno. No sé qué os... Yo en solitario lo probé a dos, no me gustó nada, y lo probé con un solo personaje y me gustó bastante más. O sea, eso de estar a dos manos con dos personajes me parecía un poco... Yo, sí, a ver, a mí sencillamente es que es mucho más, pero como en cualquier juego cooperativo, es mucho más versátil, tienes muchas más opciones cuantos más personajes tienes. No quiere decir que sea ni más fácil ni más difícil, es que los personajes se combinan entre ellos, tienes que tal y no sé qué. Entonces yo lo prefiero a dos personajes, seguro. Me pasa con el Too Many Bones, por ejemplo. Y el Too Many Bones lo juego a tres personajes, que la gente dice, ah, qué locura llevar tres mats y no sé qué y no sé cuántos. Pues es que para mí es mucho más interesante, porque tienes las combinaciones de tu personaje más cómo combinan entre ellos, ¿sabes? Entonces, claro. es un poco rollo, en un juego de cartas es más rollo porque tienes que andar con dos manos y no sé qué y tal. Bueno, sí, pero... A ver, yo te digo una cosa. Yo a raíz de jugarlo a dos manos fue cuando empecé a usar las cuentas de para el número de acciones, porque si bien no puedes intercalarlas, tienes que jugar todas las acciones de uno y todas las acciones del otro, si es verdad que te planeas el turno con uno y dices, vale, voy a hacer esto, esto y esto con este. Pero si no te sale una tirada, o sea, si no te sale una acción, si no consigues investigar en un sitio, tal, no sé qué, en tu primera, en tu segunda acción, dices, vale, como esto me ha pasado mal con este, con vale, pues ahora con este otro voy a hacer no sé qué, te pones allá a pensar, a montarte tu película a la cabeza, no sé qué, no sé cuántos, y luego dices, ostras, ¿cuántas acciones me quedaban? ¿Cuántas he hecho? Tienes que hacer rewind, decir, vale, he hecho esto, pues al final fue así cuando empecé a usar las perlas. Es que me preguntaba el otro día un chico en Twitter, que me perdone, creo que Jaime, que eso, que él se había hecho con la caja base y con Dunwich y que claro, y que era para mayoritariamente jugarlo en solitario y que se le recomendaba a uno o a dos jugadores. Yo creo que son dos experiencias totalmente distintas. Me parece más difícil ganar con un solo personaje, eso sí te digo. Me parece más, más difícil. Claro. ¿Vale? Creo que es como peor escala el juego. Porque te coges a un personaje súper neutro que puede hacer de todo. Hay muchos mazos diseñados específicos para solitario, que por supuesto si lo vas a hacer con un solo personaje te tienes que hacer algo específico que pueda hacer de todo. Claro. Pero sí, o sea, me parece más difícil de jugar a dos, pero más difícil de ganar a uno. Y lo más que más difícil de jugar a dos, es más engorroso en cuanto a jugarlo, pero no es que sea más difícil. Más complicado. Comparado con la experiencia tú que ahora estás jugando con Javi y Marta, de jugar con otra persona y no saber exactamente qué tiene la otra persona cuando te toca las cartas de peligro y tienes que decidir sin debatir con el otro, ¿sabes? Pero claro, cuando estás jugando tú solo con dos personajes, sí. Pues con este muevo y con este le echo tal carta, ¿no? O le hago no sé qué, claro, tú eso cuando estás jugando con otro te puedes hablar, pero no te puedes decir lo que tienes, es en plan, yo te puedo ayudar, yo te puedo, pero no tienes la certeza, ¿no? Y eso cambia muchísimo, lo hace mucho más divertido, en mi opinión. Pero bueno. Sí, yo creo que es como cualquier colaborativo, de jugarlo en solitario, a jugarlo con más gente, ¿no? Pues eso. Sobre todo con información oculta, además, claro. Ah, y también mola mucho el rollo, o sea, cuando juegas con otra gente también mola mucho el rollo de, ostras, pero pues, tú no tenías tal, y si en vez de esto haces esto, yo el otro día, por ejemplo, en esta partida, tío, estuve en plan pedante asquerosito, que ya al final les pedía hasta disculpas, pues me daba esta vergüenza, en plan, oye, pero, ¿y si haces mejor esto? Y tal, y alguna norma que estábamos aplicando mal o tal, ¿no? Pero eso lo pierdes también, ¿no? Jugando en solitario, pero bueno. Eso se te pega de jugar con nosotros. Si dejaras de jugar con nosotros, se te iba. Puede ser. Sí, yo antes no era tan asqueroso, antes de jugar tanto con vosotros. Eso es una realidad también. Es verdad que justo antes del confinamiento este estábamos hablando de quedar un día a jugar un escenario de Arkham Horror. Sí, sí, sí. A ver si un día... Pienso existir en cuanto estéis jodidos. Digo, me voy a existir. Sí, sí. El cementerio está lleno de valientes. Y luego quieres tú que me tire yo desde el edificio disparando con la metralleta. Que yo te cubro. Yo te cubro. Bueno. Y me follan allí. Y cuando están recogiendo el botín, ya le mata. Así, total. En fin. Bueno, pues Arkham Horror, sí. Volverá, seguro. Muy buen juego. Sí. Gabriel, Rewinds. Pues me estoy dando cuenta que... Que no tengo. No tengo. Hubo novedades, ¿no? Aunque te has bajado del carro las novedades, todo novedades, ¿no? Sí. No, desde que he desprecintado juegos de casa, todo novedades. Sí, vale, pues voy yo con un rewind muy rápido, que es que volví a jugar al Shadows of Brimstone. ¿Por qué volví a jugar al Shadows of Brimstone? Porque resulta que a solas con puso un reto en Twitter de qué juego terminaba de pintar. Esto habló de hace dos meses o algo así. Y entonces puso varios y le dije yo, si te pintas lo que te queda el Shadow of Brimstone, que eran 80 miniaturas, me juego la campaña del Shadow of Brimstone. Y cogió las contras. Motivar, cogió las contras y se pintó las 80 miniaturas en 4 días o algo así. Y yo dije, joder. Y entonces monté el juego y jugué solo una partida con la idea de luego hacer la campaña, que además hay una movida que se llama The Scroll, que es como una campaña amateur y no sé qué, y no sé cuántos. Y tío, este juego yo entiendo que tiene muchos enamorados. Lo conservo porque es un trasto, porque luego tengo las miniaturas, hay que montarlas y algunas las tengo despegadas y venderlo me parece la releche y tal, pero nunca termino yo de disfrutar. Son millones de cartas, millones de dados y no termino, o sea, sí está bien, pero no termino de ver que la parafernalia que montas merezca la pena, ¿sabes? Y la inversión de tiempo, de espacio, de dinero y de todo, por al final la mecánica, que son así todos los juegos de estos tíos, esto no es que los de Flying Frog Productions, ¿no? Pero la mecánica de la oca, que tú tiras el dado y según lo que saques es lo que mueves, pues básicamente es así. Sacas un 1, mueves 1, sacas un 6, mueves 6, ¿no? Y luego de repente entras en una habitación y sacas un encuentro y te dice, pues tienes un encuentro. Y entonces de repente empiezas te sacas una carta de encuentro, hay un ataque y empiezas a robar miniaturas. Y empiezas a sacar miniaturas allí, se llena la habitación de miniaturas, empiezas a pegar tiros, que básicamente es tirar dados, pero hay tantas miniaturas y tanto tal que tampoco hay una estrategia. Pues disparas, disparas, disparas hasta que matas. Utilizas tus objetos de la manera más obvia. Entonces es como avanzo un poco resolviendo encuentros y haciendo algún evento. De repente, combate, bum, bum, bum, un montón de combate. De hecho, tiene una fase que la llama la de recuperar el aliento o algo así. Porque es que es eso, es que es. Te pegas ahí un combate tal y luego recuperas un poco de vida. Siguiente habitación, otro combate, recuperas un poco de vida. O sea, no me parece que sea nada variado en realidad. Varían los enemigos, varía un poco. Pero no sé, no le veo de verdad el interés al juego. Y mira que lo he intentado varias veces. No sé cuántas partidas tengo ya este juego, pero a lo mejor 10 o algo así o tal. Pues y no. Te tienes que jugar la campaña, macho. 9 partidas tengo. Y es que no me. Es un poco lo que vamos siempre. Pues a lo mejor prefiero jugarme el Imperial Assault con la app o yo qué sé, ¿sabes? Algo así. Pero es que era. O sea, yo tengo el recuerdo y creo que esto ya lo comentamos en algún sitio. No sé, puede ser que fuera en el canal. Pero que era muy. O sea, el despliegue demasiado. El setup del juego para después las sensaciones que te transmitía, era todo el tiempo tirar el dado, avanzar y te matan. Atacas, tiras 5 dados, claro, y ahora vuelves a tirar para ver si haces la tirada de salvación, y ahora vuelves a tirar para no sé qué y tal, y entonces, pues 2 heridas, venga, quita 2 muertos y ahora otro, tal. Pero el problema es que eso pasa y llegas a la siguiente habitación y es exactamente lo mismo, ¿sabes? Entonces. Pero pasa mucho con los juegos de Flying Frog Games, ¿no? Que es básicamente siempre lo mismo, avanzas y te ocurre algo, Pero en los de tirar, sí, pero bueno, hay algunos que son un poco más variados, pero sí, nunca terminan de. Pero por ejemplo, joder, yo tengo buena memoria, buen recuerdo del Last Night on Earth, pero ahí porque. Pues fíjate, ese a mí me parece exactamente idéntico. En plan. Pero hay un matiz, que es que el malo es una persona, con lo cual ya la IA es diferente, porque es una persona, por muy tonta que sea, pues mejor que el juego, pues sí que es. Y luego encima además tiene una cosa muy chula, que si pasa a bastantes jugadores, puede haber dos malos que comparten. Que eso mola mucho. Yo lo he visto en pocos juegos, que lo que es el Dungeon Master son dos personas y comparten decisiones y tal, y a mí eso me gusta mucho. O sea, me pareció muy súper divertido cuando lo jugué así. Pero también, sí, luego el juego es un mata-mata y un no sé qué y consigue. Pero bueno, los escenarios son muy temáticos. Es que no es simplemente aquí es avanzar en la mina y tal, y si sacas la tirada bien y si no la sacas, pues hay que huir porque estás jodido, ¿sabes? Entonces. A mí el de esta editorial que me hace mucha gracia es el de la invasión de los alienígenas. Es que ese es un poco diferente, ese mola, así que le mandas los enemigos a los otros y tal. Sí, ese, y además la estética me parece así muy. O sea, sí. Ese juego tengo un recuerdo muy, muy divertido. Pero ninguno. ¿No te da la sensación de que todos los juegos de esta editorial hay una cierta o mucha vagancia a la hora de rematar el juego? Que la idea es muy buena, el montaje, el diseño, los componentes, tal, todo mola mucho, todo no sé qué. Todo parece que funciona, pero al final es. No está terminado de rematar. No está bien resuelto, ¿no? No está bien resuelto. Todos. Pero no es que no esté bien resuelto, sino que. Es como que le falta algo. Claro, que ellos consideran que ya está. ¿Sabes? Que es así, que es lo que hay. Y que se mueve tirando el dado y punto. Que es como se mueven todos sus juegos. ¿Sabes? Es que. Y ya está. Y que no van a. ¿Por qué van a cambiar si eso funciona? Y ya ha ido ahí siempre, ¿no? Entonces, como, joder, tío, tienes todos los mimbres, tienes todo el curro, tienes no sé qué. ¿Por qué no te curras un poquito más para que el juego, aparte de ser súper temático, sea súper bueno? ¿Sabes? Pues eso, es un poco. Sí, porque les falta un poco. Se desnivelan enseguida. Hay partidas muy fáciles, partidas muy difíciles. Testeo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como falta de desarrollo, pero ni siquiera es porque digas no lo has sabido desarrollar. Es como que han pasado, han llegado hasta aquí, ya tienen el producto que es súper vistoso, no sé qué, y te lo venden. ¿Sabes? Te pido $80, $90 y listo, ¿no? Y bueno, pues es una pena. Pero bueno, pues eso, Shadow of Briston. Pues nada, Gabriel, no tienes Rewinds, ¿no? No sé qué haré con este. Si este lo conservo porque sí que tengo la esperanza, a lo mejor, de con mi hijo cuando sea un poco más mayor, pero creo que voy a tener, desde entonces voy a tener 30 juegos más interesantes, tío. A lo mejor lo vendo. Pero claro, es que es un coñazo, son dos cajotes enormes más otra caja. ¿Pero con eso ya has terminado la campaña? Con una partida. No. Sí. Ah, vale, es que te he entendido. que tenías 9, o sea, 9 son la campaña. No. La campaña de esto, bueno, tiene una campaña que es bastante basurilla, pero luego tiene, es que claro, es que este juego tiene dos básicos. Tengo el Kickstarter, que son dos básicos más una expansión de, porque luego sales de la mina entre partidas y te vas al pueblo y haces mierdas, y entonces hay una expansión que mete como pueblos especiales. Luego tengo otra expansión que son unas cavernas, que se la tengo hasta precintada. Vale, pero por concretar la pregunta, ha cumplido, tú vas a cumplir. No. Ah, pues ya está. No hay más preguntas, señoría. No, claramente no. ni de coña. No tengo tiempo ya para todo esto. Pues sí, lo de venta. Sí, pero me da tanta pereza porque son... Antes de publicar esto. Lo mismo son dos cajotes enormes más otras dos cajas de expansión más una caja de herramientas llena de miniaturas, ¿sabes? Ese juego de todas maneras tiene buena salida, ¿eh? Porque hay gente que es muy fan de la editorial y... Sí, no, y aparte yo pongo las dos cajas y todo tal, pues 150 euros y me lo quito encima, creo que es lo que me costó en Kickstarter hace 5 años, pues a la mierda, ya está. Pero bueno, vale, pues eso. Venga, reseñas, Gabriel. Bueno, sí, o sea, reseñas, ala, Gabriel. Bueno, venga. Bueno, plays, yo qué sé. No, hombre, efectivamente. Es que he aprendido de los mejores, vamos a ver. Entonces llega un momento que ya se me pega todo. A mí es que me jode cuando la gente no... descubre la pólvora. Eso. Ostras, pero qué leches tenéis los ambos. Me jode la gente que sonríe. Me jode la gente que disfruta de la vida. Fue a hablar el soberbio. Bueno, en fin. Habrá que aguantar. Ya ataca a lo loco. Sí. ¿Cómo que a lo loco? O sea, ¿cómo que a lo loco? Pero, Oscar, ¿tú sabes lo que va a ser con esto en el Call of Duty? Sí, ya sabes. Ya. Oye, yo si me grita, lloro, ¿eh? Venga, dale. Pero si no os he gritado ni jugando a juegos de mesa, que podría haberlo hecho, ¿qué me estáis contando? Que podría haberlo hecho, las 100 apuntadas, no, tío. Nunca has roto un componente delante mío. Yo sí que he roto un tablero tuyo, pero... Efectivamente. No fue por cabreo. Mira, esto se dobla así. No fue por cabreo. Bueno, venga. Cuéntanos algo, juego. Tú que estás jugando cosas, tío. Cuéntanos algo. Bueno, sí, estoy jugando cosas. Iba a hablar de It's a Wonderful World, ¿vale? Que el otro día lo iba a hablar, pero parecía que tenía retraso. Entonces, sucio porque iba a jugarlo con nosotros y... Nos estaba esperando. De hecho, fueron sus palabras. Estoy esperando. No, pero estas palabras fueron reíros de mí y decirme, jajaja, ja, ja, una campaña, no sé qué. Dije, pues muy bien. No, pero te dijimos, o yo creo que te dije, o si no te lo dije, lo pensé, que empezaras a jugarlo ya y ya está, porque claro. Sí, no, si tengo dos campañas en la caja, una os está esperando, no os preocupéis. Pero son, no se jode, ¿no? O sea, no. ¿Se escribe o se...? No, no, no, no, no, se podría rejugar la misma, pero vienen dos. Ah, que vienen dos, vale. Sí, vienen dos campañas. Está entrenando en el draft y cuando nos coja a nosotros nos va a violar. Ya verás, no se va a violar. De todas formas, no lo hacíamos que entrenar mucho draft. Sí, pero con entrenamiento va a ser la hostia. Bueno, venga, que esto parece una terapia, que nos vamos por las ramas. ¿Te hago la picha? ¿Quieres hacerla? Hazla, venga. Venga, si la tienes, hazla. Venga, It's a Wonderful World. Juego... que salió este pasado Essen, tiene un 7,9 en BGG, 30-60 minutos, 1-5 jugadores, con un peso de 2,25. Ojo, el diseñador Frédéric llega. Perfecto. Joder, madre mía, qué barbaridad. Es que he visto una palabra con dos acentos y ya he cortocircuitado. Todo tuyo. De La Voix de Jouer. Toma ya. Joder, madre mía. Bueno, ahí no, pero venga, joder, no pasa nada. Tú sigue. Bueno, en fin. No, no, pero bien, bien, bien. Nada, es lo que habéis dicho vosotros, es un juego de draft, ¿vale? Entonces, ya está, ya podemos pasar a... Venga, ¿y tú tienes algún juego? No, a ver, tiene a ver... En esa caja que es como un baúl tiene que venir algo más. Sí, yo lo sí que tiene que venir algo que más. Esa caja que puedes enterrar al perro, ponga aquí que son 30 minutos de partida. No, pero a ver, viene... o sea, es la caja de Kickstarter y el tema es que vienen recursos y cada recurso viene en su cajita porque viene en un bol, ¿vale? Joder. Entonces ya solo lo que ocupa el bol más la caja de cada recurso, que son 5 recursos, pues ocupa bastante caja, ocupa todo el lateral. Dicho esto, juego bastante sencillo en cuanto a la mecánica, ¿vale? Ya se habló de él, se había dicho que era muy sencillito y tal, pero... tiene su aquel. ¿Por qué? Porque vamos a tener una fase de draft, ¿vale? En la que vamos a tener X cartas, las vamos a draftear. Draftear es pasar las cartas. En cada ronda pasamos de un lado y a la siguiente pasamos del otro. Y ahora viene un poco lo interesante, ¿no? Que cada uno representamos una corporación. Esta corporación nos va a dar X recursos. Bueno, una vez que hemos drafteado y el draft es visible, es decir, que cuando yo selecciono la carta, una vez seleccionada y pasada el resto de cartas, las voy a enseñar, las que me he ido quedando. Con lo cual esto ya estratégicamente va diciendo al resto a lo que voy. Perdona, pero o sea, ¿vas enseñando según me vas escogiendo o cuando terminas el draft enseñas todo a tu mano? No, cuando escoges... Ah, vale. Claro, según sí, vas escogiendo... Así, pero... Eso sí, nos viene muy bien a gente como a ti, como yo. Pero claro, se acuerda de las cartas que nos hemos quedado, pero... Claro, efectivamente, aquí ya le da un toque de qué es lo que te vas quedando, qué es lo que no te tengo que pasar y qué es lo que me tengo que quedar yo para que tú no puntúes más. Está yendo este, tal... Efectivamente, esto ya es un primer avance de una cosa que es bastante diferente del resto de juegos de draft que normalmente suelen ser ocultos. Sí. Y después viene la fase de planificación. En esta fase, de las cartas que hemos drafteado, vamos a elegir algunas para que sean nuestros proyectos y básicamente lo que va a hacer el proyecto una vez completado es darnos más recursos a la siguiente fase, que es la de producción. ¿Pero qué más puedes hacer con tus cartas que has drafteado? Las puedes descartar. Porque en la parte derecha viene un recurso y ese recurso lo puedes utilizar para comenzar la fase de construcción de las cartas. Bueno. ¿Vale? Porque si no, hasta la fase de producción no recuperas recursos y no puedes emplearlos en las cartas que tienes para construir. ¿Qué es lo que hace poderlas construir antes? Que las cartas que consigas construir te van a dar los recursos. Entonces aquí ya está un poco en las cartas que me voy quedando, a lo mejor no me sirven para construir, pero le sirven al otro, con lo cual me la voy a quedar para el recurso que da, porque sí, ese recurso lo voy a poder utilizar en una carta, ¿vale? Las cartas que dan muchos puntos o que dan muchas cosas, lo que tienen es que, te las sueles quedar por el recurso para gastarlo, ¿vale? Y suelen tener eso, las cartas que dan muchos puntos o que dan muchas bonificaciones suelen tener muchos recursos, entonces es más complicado de construirlas. Uh-huh. Bueno, no obstante, una vez que has terminado esto, en la fase de producción lo haces recurso a recurso. ¿Por qué haces recurso a recurso? Porque aparte hay unas fichitas que son de supremacía, ¿vale? En cada uno de los recursos, que son unas fichas o azules o rojas, ¿vale? Que son o financieros o generales, o sea, o financieros o ejército. Y entonces esto al final de la partida lo que te da es un punto por cada ficha que tengas de cada una de ellas. Es decir, si tienes X financieros, pues te da X puntos. Y si tienes Y en general, te dan X puntos. Pero ahí hay cartas que te multiplican el valor de esas fichas. Claro, entonces ahí empiezas a combar. También hay combos por tipos de cartas diferentes. Entonces, no solo es conseguir producir más que el resto para tener puntos, sino también llevarte supremacía, porque esas fichitas te van dando también puntuación al final de la partida. Y básicamente, al final de 4 rondas, se mira la puntuación de los jugadores. Vale, preguntas. ¿Pregunta? Creo que lo has medio insinuado, pero veo aquí uno que tiene puesta la carta... Y tiene sí. puesto, porque entiendo que lo que tiene la carta a la izquierda son lo que es el coste de recursos. Sí. Sí. Lo de abajo a la derecha es el recurso que te das y la descartas, ¿no? Sí. Y lo de a la línea de abajo es lo que te da cada turno de producción. La línea, puede haber dos cosas. En la línea del todo de abajo viene a la izquierda la puntuación de la carta, ¿vale? La partida, o el multiplicador. ¿No? Sí. En el medio te vienen los recursos que te da, que puede ser o un recurso o N recursos, o multiplicadores por el tipo de cartas que ya tengas construidas. Vale. ¿Vale? Y a la derecha del todo te viene el tipo de carta que es. Vale, que para bonus y tal. Vale. Efectivamente. Entonces, veo que, aparte de eso, veo que uno tiene puesta la carta en la mesa y tiene puestos solo 3 de los 7 recursos que le hacen falta para construir. Es porque tú, de turno en turno, puedes mantener las cartas. Claro, no lo tienes que construir en el mismo turno que la has bajado. Esa construcción se te queda y según vas avanzando en la partida, una vez construida, te la quedas para tu civilización, digamos. Vale. La civilización creo que también tiene poderes, ¿no? La corporación. Veo depende, o sea, si juegas con el modo básico, la corporación tiene una bonificación de base, es decir, que te va a dar una puntuación por algo y ya te enfoca la partida, pero si juegas por las... Vienen, y eso está muy guay, vienen dos otras cartas, por el otro lado de la cara A viene la B, que no tiene bonificación, pero sí tiene recursos diferentes, después tienes otra, que son recursos más básicos, más precarios, que te cuesta más desarrollar tu civilización, y hay otra facción que te da directamente 5 recursos, ¿vale? Uh-huh. 5 recursos rojos, que esos son un poco los comodines. Entonces ahí ya te gestionas tú esos recursos que te ha dado de la manera oportuna para construir los proyectos. Ah, y otra cosa que tiene cuando construyes, tienen algunas cartas tienen la bonificación de construcción, que está en el medio. Entonces puede ser o una ficha o un recurso rojo, Entonces, dependiendo de lo que vayas construyendo, te pueden dar bonificaciones. Vale, y la última pregunta, la campaña que meten de partida. Vale, hay dos campañas. Como os he dicho, y por lo que habéis podido entender, aparte del draft, lo que es la interacción ahora mismo entre jugadores es mínima. Es decir, el draft es mínima, que ya es bastante, porque es un draft. Sí, pero bueno, es un draft un poco más, claro. Además, es un draft un poco más agresivo, porque si estás encima las cartas viéndolas, ¿no? Claro. Incluso ves también lo que está produciendo, bueno, sí. Sí, es una interacción, vamos a ver, digamos, indirecta. O sea, no hay una interacción de te quito cubos o te reemplazo, no. Eso es más bien indirecta, de te quito la carta que vas a necesitar para construir o te quito el recurso que veo que quieres para construir esta carta antes de la fase de producción. Una de las campañas se llama Paz y Guerra. Ya podéis intuir un poco por dónde sí, va el tema. Pero ¿cómo lo hace? Y la otra es, ¿cómo se llamaría? Herencias. Herencias. Entonces, he jugado de momento una a la campaña y lo que hace es que el ganador de esa campaña se queda con una carta que le da un beneficio, que puede ser obtener por, en este caso, no quiero hacer spoil, pero puedes obtener recursos, ¿no? Pues el primero va a obtener más recursos que el resto de jugadores. Una cosa que no me ha gustado mucho de la campaña es que dice que el que gane el último escenario, por ejemplo, haya ido bien en el resto o no, es el ganador. Ya, pero entonces, bueno, si eso está dando beneficio a los que han ido ganando, si ganas... Claro, sí, te está decir, dando un beneficio... O sea, no hay ninguna complicación o tal, si no la bola de nieve puede ser... Ya, pero es que no es tanto bola de nieve, porque pues, seguimos con una fase de draft. Tú tienes una carta que tiene una acción más, digamos, que la de los otros. Todos van a tener una carta, pero la mía va a hacer una potencia, o sea, va a estar potenciada una vez más. Pero no te tiene por qué dar la partida, porque esa potenciación, si la utilizas en una carta que no te viene al cuento, pues muy bien. Pero en la campaña mete más cartas cada ronda, o sea, más un macito de cartas nuevos al mazo general, o no. No va al mazo general. O sea, sí va al mazo general, pero se puede sacar. Sí y no. O sea, dependiendo en qué. ¿Eh? Claro, es que es difícil de contarlo sin revelar nada. No, pero, hombre, yo que sé, entra material nuevo de. Claro, sí, entra material nuevo. Mete eventos, sí. O mete mierdas, ¿no? Sí, sí. Mete bastantes cosas. Claro, yo es que viendo lo que estoy viendo aquí en imágenes, no sé qué. Vamos, pues los cuencos tienen que ser como de pa' ensalada. Porque... No, digo, son cuencos viene... pues como los que tengo yo. Claro, lo que te quiero decir es que no. El cajoplón que tienes tú. Pues, claro, yo lo que estoy viendo aquí es una caja tipo Catán. No, es más. Claro, sí, entiendo claro. que la campaña claro, mínimo claro. Tiene que meter componentes. Sí. Sí, mete componentes, mete un montón de cartas. Hay 5 sobres, solo se van a jugar 4 escenarios, aunque vengan 5 sobres. Y aparte la de herencia, que es la que os estoy esperando, vienen 3 cajas aparte del Kickstarter, de cosas que se añaden a mayores, que es como una continuación de la campaña. No, sí, yo no es porque, pero joder, que la campaña que no sea partidas enlazadas, sino que vaya cambiando cada partida, uh-huh. El interés, ¿no? Va cambiando, o sea, la primera campaña, por ejemplo, es que se supone que todas las corporaciones mundiales quieren llegar a una paz, pero secretamente todas quieren tener el poder para poderse hacer con el dinero, con la supremacía, etcétera. Entonces te va metiendo más cosas y más elementos que va haciendo que cada vez sea más difícil obtener esos recursos. Es como una guerra fría. Este juego tuvo un recibimiento aquí en España, un poco de ese, en como super, en plan de la gente que decía que era super light y tal, que habían jugado una sola partida suelta, modo básico y tal, y no sé qué, y es verdad que tuvo como mala prensa. Un poco sin embargo, con el tiempo... ha empezado en internacional, ha empezado a tener buenas críticas hasta el punto de que, si no me equivoco, está nominado, bueno, de hecho ha sido nominado al juego al As de Oro, o sea, al juego del año en Francia. Ha estado nominado al Dice Tower también, ¿no? Al Golden Geek, ¿no? No, en Dice Tower lo pusieron como uno de los mejores juegos del año. Ah, bueno, y está nominado, fíjate, al mejor juego del año en Board Game Geek y al mejor juego de cartas del año. No creo que gane, pero joder. A ver, es que es lo que os he dicho, es que el sistema de draft con la carta visible tiene, muy interesante, sí. Claro, tiene mucho enfoque en plan, pero de verdad quiero que esta carta sí me va a beneficiar, pero a lo mejor la bonificación que me está dando, si le dejo pasar esta, él ya se, entonces ahí ya te empiezas a comer la cabeza. Y resulta muy interesante, sí, hasta qué punto... que la carta tenga dos usos, que sea o construirla o gastarla para recursos, claro, porque otras veces... Joder, ¿cuál fue el último juego de draft que jugamos No me acuerdo, pero que, claro, que tú te quedas con una carta del otro, pero claro, uno de los problemas que tienen los juegos de draft es que dices, no, voy a mirar qué hace este, vale, pero no le voy a pasar cartas naranja porque le hago padre. Sí, pero claro, te la quedas tú, que no la, te la quedas tú. No dejar que haga el otro la suya. Claro, y te la quedas tú y no te vale para nada. Entonces, es, al final el que se beneficia es un tercero siempre, ¿sabes? Y hasta, tú siempre te andas preguntando de hasta qué punto tengo yo que sacrificar mi turno para que el de al lado no haga lo de al lado, lo suyo, ¿no? Es un poco rollo eso. Claro. Y después lo de los recursos, tener la supremacía, que te dé fichas de bonificación porque tú produces más que el resto, eso también mola. Entonces también tienes que ir a competir para que no sea siempre el mismo el que se lleve esa supremacía en recursos. Entonces está muy bien hilado. Quizá lo que yo creo que es un poco contraste aquí es que lo que explicas a priori no es un juego tan complejo, tan tal, como no, para justificar el tamaño de caja, el aspecto, el no sé qué, tal. Claro, pero es... Y bueno, y no hablamos de tu caja, simplemente hablo de la caja normal, ¿eh? Pero yo creo, o sea, así a priori, por lo que parece que es el juego, en una caja intermedia, tamaño Resarcana, tamaño Carcassonne, parece que valdría. Pero, claro, pero tamaño Race for Galaxy, por hacernos una idea, ¿no? Porque a lo mejor, pues eso, compite con la liga del Race for Galaxy, a lo mejor. Pero lo que os iba a comentar... Te has ido por la caja y... Sí. Efectivamente, aparte de los cuencos que trae, vale, que esto lateral te trae dos cajas vacías para ir desechando las cartas de campaña que no quieres. Dentro de las no, cajas. No, sí, de... ya sé que viene deluxe, pero que ese es uno de los problemas también. Pero que aparte de eso, que las dos cajas que trae de campaña son bastante grandes, porque en cada una de ellas viene 5 sobres. Vale, y aparte la última campaña tiene un contenido extra de Kickstarter que son 4 cajas pequeñas. Sí, si no es por contenido, es por el juego en sí. O sea, claro, que según explicas el juego, dices tú, bueno, ¿y cómo se saca de aquí una campaña? ¿Cómo se saca? ¿No? Y ya no solo campaña, sino que es lo que te digo, que parece que es un juego como de caja intermedia de 30 euros y tal, y en ese rango. Entonces, quiero decir que engaña un poco cuando compras el juego, cuando lo ves o cuando tal, ese despliegue. Cuando luego es un... Joder, imaginaos eso, que coges un Race for the Galaxy, aunque le metas dos expansiones, el Race for the Galaxy, con dos expansiones, y de repente te se vende una caja enorme de 70 euros. Pues dices, joder, qué raro, ¿no? Es un poco como que... Y claro, lo que dices tú, 30 minutos de partida, ¿no? Te pones, joder, este rollo. Yo creo que ahí un poco es... Que es un poco el modelo de producto, ¿no? Que entonces lo que un poco que puede confundir a la gente. Uh-huh. Bueno, sí, porque está un poco deluxificado, digamos. Claro, que es un poco lo que pasa con Kickstarter, que es un poco... Sí, porque ya me contarás los cuencos para qué los quiero, pues a lo mejor me podías haber ahorrado ese espacio y... Bueno, y tú el cajón, desde luego. Yo estoy hablando de la caja normal, la tuya es demencial. O sea, la caja normal es un Catán un poco más grande. La versión es normal, digamos, el doble de alta, ¿no? De esto, que es lo que... No, ya, que a lo mejor no lleva... El juego base sin las expansiones. Pero, vale, pero y es que no lleva campaña. Viene una, a lo mejor, ¿no? No, creo que viene el solitario. Pero creo que no viene ninguna. Creo que aquí pone que sí, pero ¿sí? No sé. No lo estoy leyendo un poco en bueno, general. Bueno, opinamos, sí. No informamos. No, es que, claro, yo de la versión retail tampoco sé muy bien. Sí. Vale, bueno, pues eso, pues esa yo tengo muchas ganas de probarla, la verdad que me apetece mucho. Sí, pero bueno, lo del tema del draft ese visto, sabes para lo que va a servir, ¿no? Para que sea más humillante todavía. Bueno, sí, para que encima ya no tenga ni que acordarse. Digo, a ver, aquí hay un tema muy importante y puede parecer un poco absurdo. Digamos que los multiplicadores, ¿vale? Hay multiplicadores de por dos en cartas, ¿vale? Pero los que son realmente, digamos, muy, muy potentes son los de las fichas, porque las fichas te dan ya de base un punto. Si imaginemos que tienes la dominación en recursos, ¿vale? Te van a dar más fichas, pero los multiplicadores de esas fichas, imagínate que acabas la partida con 5 fichas, pero un multiplicador de por 3, pues ya son 15 puntos. Bastante más que el hecho de poder conseguir cartas, que es a lo mejor algo más difícil. Y sobre todo que hay alguna carta que te da bonificación de al construirla 2 fichas. Entonces la bonificación por fichas es bastante importante. O sea, que tiene más de lo que puede parecer. O sea, que no es sencillamente el draftear en plan, para esto para mí porque me sirve. No, tiene un poco más de lo que puede parecer. Bueno, pues nos lo has vendido. Sí. It's a wonderful world. Preacher, ¿tienes tú algo? No, dale, dale. Bueno, muy rápido. Por hablar que hemos jugado todos, aunque cada uno en épocas de la vida diferentes, que es el Oh My Woods, que es un juego de cartas así canijillo, que ahora sacas Modé, aunque la edición original la sacó SD Games, Luego tiene, que yo sepa, dos expansiones, no sé si más, que meten como una campaña y tal. Pero es un juego que es de Alexander Pfister, que es el Pfister, ¿no? Que es el que está de moda por hacer todos los Eurogames. ¿Quieres que hagamos una ficha para que no seas menos? No, me da igual, lo estoy mirando. El artista es Clemens Franz, en su línea. A mí no me disgusta este señor, yo sé que la gente le tiene mucha manía, me parece que sus cartas son muy claras. Y a mí que lo tal. Me parece es que hace un diseño gráfico de iconografía de, y tal, súper bueno. Claro, y tampoco me parece tan feo, sinceramente. O sea, que no... no. Y de hecho, este juego no tengo sensación de que sea feo. Tampoco tiene un arte muy allá y tal. Y es un juego puramente de gestión de recursos y de producción y tal. No se esconde, no ofrece nada ultra nuevo, ni se esconde. Lo que pasa es que está como muy simplificado a nivel de llevar un juego de cartas de un tamaño de una baraja de cartas. Y eso es yo creo que es su gran ventaja, que para es que al final... No te voy a decir que es como un Agrícola, porque no es tanto eso, es más producción. Bueno, pero sí, es un poco eso en realidad. Menos variado en realidad, pero que te lo puedes llevar a cualquier lado y jugar casi en cualquier sitio. Ocupa un poco de mesa, eso sí. ¿En la piscina? Pero bueno, en la piscina. Sí, pues bueno, es un poco... O sea, en competitivo, o sea, además de, que no sea solitario, no ocupa tanto sitio. Bueno, hombre, sí te ocupa, entre que vas desarrollando, tú al final bajas 8 o 9 cartas y en cada una tienes que poner recursos, tampoco las puedes poner juntas y tal. No es un juego de muy pequeño, no es que ocupe una barbaridad tampoco, pero bueno. Y es un juego de 2 a 4 jugadores, aunque con las expansiones mete un poco modo solitario. Entonces, la mecánica es muy sencilla. Hay una especie de como de estaciones. Tú básicamente tienes las cartas y las cartas se pueden utilizar para, si no me equivoco, dos cosas, ¿no? Sí, dos. Una es como recurso, que ahora voy con eso, y la otra es como un edificio que construyes. Los edificios son, pues, lo típico, el aserradero, la panadería, el no sé qué. Entonces, ¿cómo funciona? Tú tienes un trabajador, que lo tienes disponible, y hay como unas fases de, la llama como estaciones. Entonces empiezas a robar cartas del mazo hasta que aparecen dos símbolos de sol, ¿vale? En ese momento en el que aparecen dos símbolos de sol, esas cartas del mazo solo tienes que tener en cuenta, son recursos que van a estar disponibles para todos los jugadores. Entonces te sale, pues, no me acuerdo, tela, piedra, madera, y entonces te salen varios, a lo mejor salen 4 o 5, porque en el momento que aparecen dos símbolos de sol, ahí se para. En ese momento todo el mundo tiene que decidir a qué edificio asigna su trabajador y qué otro edificio quiere construir. Entonces, de su mano de cartas, que son cartas iguales que las que han ido saliendo, pones un edificio boca abajo y, aparte, a tu trabajador lo pones en un edificio de los que ya tienes construido. Ese trabajador lo puedes poner por el como trabajar a tiempo completo o hacer un poco chapuza. ¿Qué diferencia hay? Que los edificios básicamente te dice, pues si tienes por cada dos trigos y dos arcillas que tengas, produces un... yo qué sé, que sea una cerámica, ¿no? Y la cerámica vale más puntos al final. Entonces, claro, tú lo que dices es, si lo pones a tiempo completo, para poder fabricar eso, vas a necesitar reunir los dos trigos y los dos arcillas. Perdón. Si lo pones a trabajar de manera parcial, solo vas a necesitar vas a poder pagar un recurso menos. Entonces, el que quieras, pues no tienes que pagarlo. ¿De dónde pagas los recursos? Pues de los que han ido saliendo disponibles en el centro de la mesa para todos, o puedes complementar con los que tú tienes en la mano. Entonces, ahí, a mitad de... claro, van saliendo recursos, salen dos soles, y ahí tú tienes que decidir si te arriesgas dónde, qué es lo que produces en función de lo que ya ha salido y lo que tienes en la mano, y si te arriesgas a producir a tope o intentas producir. ¿Cuál es la diferencia? Que si produces a tope, produces dos cartas de recurso, es decir, produces, pues eso, si son cerámica, pues pones dos cartas encima, de boca abajo, encima del edificio que produce cerámica, de manera que estás produciendo, pues eso, dos cerámicas. Si produces solo parcialmente, solo produces una carta. Entonces tú tienes que medir ahí un poco el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando ya todo el mundo ha decidido qué construye y dónde asigna al trabajador, se vuelven a sacar cartas del mazo hasta que salen los dos soles, otros dos soles. Y en ese momento, pues todo el mundo produce y con lo que has producido, los recursos tienen los recursos que construyes tienen unos valores que valen 3 monedas, 5 monedas. Y esas monedas, esos recursos, los gastas para pagar cartas nuevas para bajar y producir. ¿Qué pasa? Que todas esas cartas encima combinan entre ellas y tienen lo que le llama producción en cadena, que te dice, pues si... A ver, es que estoy diciendo un ejemplo muy, muy raro, pero sí, dices... que si produces vaca, por ejemplo, o después lo puedes transformar en cuero... Claro, la vaca la metes en la carnicería y entonces haces filetes y tal. Entonces haces con una sola acción de producir, haces muchas más muchas más producciones en edificios que son muy caros de producir. Entonces, cada vez vas multiplicando recursos, entonces generas un motor de recursos ahí bastante interesante. Por otro lado, lo único que también puedes contratar otros trabajadores adicionales, ayudantes, que son un poco más cutres y que siempre tienes que tener asignados al mismo sitio. Y poco más. El juego son una serie... No sé cuándo acaban. Ahora, como el otro día jugué al modo campaña, 8 edificios. Vale, pues juegas 8 edificios y cada edificio además tiene un valor de puntos. Pues los que son más caros y tal, pues valen más puntos, y los que son normalmente tal. Y entonces el que más puntos tiene, pues gana. Y básicamente eso es el juego, ¿no? En cuanto al juego normal. Luego, si queréis, os hablo un poco del juego solitario, campaña. Sí, sí. Lo que puedes hacer con los edificios de producción son bajar cartas. Porque hay dos tipos de producción en cadena, ¿no? La producción en cadena de materiales ya producidos o de materiales básicos, que puedes bajar cartas de tu mano para añadirlos. Puedes complementar, efectivamente, cuando produces, dices, pues si metes madera aquí, son materiales que tal. Claro, ahí la decisión de dónde colocas el trabajador es interesante por ver dónde vas a poder producir más, que a lo mejor el recurso es menos valioso, el que estás produciendo, porque estás produciendo carbón, que solo vale una moneda, pero a lo mejor puedes producir 6 carbones porque tienes madera en la mano que puedes meter para producir más carbón, ¿no? Bueno, pues eso. Y luego el carbón lo vas a poder utilizar en un turno posterior para una producción en cadena de otra cosa y tal. Y también lo interesante es que tú vas robando cartas del mazo. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que ir buscando el combo de, bueno, pues voy a coger esto para coger la harina, para coger la panadería, para coger el no sé qué, que todo eso me enlaza a la producción en cadena y voy haciendo, pues si te lo montas bien, pues al final haces ahí un motor y tal. Eso es un poco la tal. A mí sí me... O sea... Particularmente me interesa que comentes un poco del tema del solitario, ¿no? Porque... Vale, yo del solitario solo he jugado el primer escenario, ¿vale? ¿Cuál es el escenario? ¿Ese que hace el escenario? Te mete unas condiciones de victoria bastante. Yo lo he jugado 3 veces y mal. O sea, no, en alguna me he acercado y tal, pero básicamente... Ah, o sea, mal que no has ganado, no que lo hayas jugado mal. No, claro, bueno, mal que no he ganado y que me refiero, lo que quiero decir es que es bastante difícil porque luego este juego sí que tiene un puntito de azar en que te cuadren las cartas que te tocan, que bueno, y luego también en que cuando salen las estaciones, pues claro, o sea, me refiero, vas robando las cartas de recurso de cada estación, pues que te cuadren o que salgan más largas o que tal, bueno, a veces tienes que asumir un riesgo y como te salga mal, pues ya has palmado, ¿sabes? Porque ¿qué mete el escenario? El escenario lo primero que mete es que no es a número de edificios, sino que es a número de turnos. Te haces como un mazo de eventos que te dice cómo tienes que componerlo y entonces es hasta que se acaban los eventos, ¿vale? Entonces a lo mejor son 10 turnos, 12 turnos, no me acuerdo ahora. Y los eventos, bueno, pues no, generalmente son positivos. La mayoría de eventos es, este turno, además de construir, puedes comprar un trabajador o algo así, no me acuerdo ahora mismo. O este turno puedes elegir entre poner un carbón o robar una carta adicional, ¿sabes? Cosas así, ¿vale? Son eventos muy sencillitos que tal. Y luego, aparte, hay algún evento que lo que hace es que le mete un poco la parte temática, que es porque, por ejemplo, en el primer escenario, no es spoiler ni nada, es que te viene el recaudador de impuestos del rey y te dice que para el último turno tienes que pagar no sé cuánto en comida, ¿vale? Hay unos un tipo de recursos que te pone, pues, filetes, pan, no sé qué, y tal. Y dice, tienes que reunir valor 40 en comida. Entonces tú, cuando llega el último turno, tienes que tener producidos recursos de comida de valor 40 y ya está. Y aparte te dice que además tienes que conseguir 32 puntos y tener una carta de no sé qué tipo. Pues eso, bastante jodido. Yo creo que lo mejor que conseguí fue, sí que conseguí 49 de comida, pero me quedé en 28 puntos. O sea, no me quedé tampoco lejísimos, pero bueno. Y luego, entonces lo que mete es que alguno de esos eventos, de repente te mete una carta en el mazo nueva que hace, pues que de repente robas muchas cartas de golpe, y luego mete unas cartas especiales que puedes comprar que básicamente producen solas todos los turnos y no sé qué, pero bueno, mete como pequeñas modificaciones. No sé cómo va, porque al final es una campaña, creo que estos son 5 escenarios y luego hay otra caja que son otros 5 escenarios, pero vas jugando enlazado. Al final no dejan de ser a ver, yo te digo porque yo esto en un arrebato me los pillé los 3, lo había jugado al básico. Uh-huh. Y bueno, unas cajitas pequeñas, ¿no? Estamos hablando de cada cajita que serán 12 o 13 euros o algo así. Sí, algo así, sí. Y en las dos expansiones es cuando te mete lo del tema solitario, pero te mete como un... O sea, creo recordar que te lo vende como un rollo campaña o historia o... Bueno, sí, porque te cuenta una historia... Yo, claro, solo juego en la primera, pero te cuenta una historia de que viene el recaudador del rey y que necesita que le pagues en comida no sé qué, porque yo que sé, hay hambruna no sé cuántos y tal. Y supongo que en el segundo escenario pues eso cambia y habrá una revuelta de gente y cambiará un poco las condiciones. Sí, pero que no va a depender de cómo te salga o de las decisiones que tomes o tal, sino que van a ser uno detrás de otro siempre iguales. O sea, quiero decirte que tampoco se flipe la gente, ¿no? Con que esto tiene no parece, más campaña. Lo que básicamente a mí este tipo de juegos me recuerdan, siempre pongo el ejemplo del archipiélago, el solitario, el archipiélago. Yo creo que lo que te hacen estos juegos es forzar estrategias. Entonces aquí es a coger comida. Uh-huh. A coger comida y no sé qué. Entonces tú estás jugando una partida que lo que te hace es orientarte una estrategia y encima lo pone muy difícil, de manera que tengas que hacerlo muy extremo, ¿sabes? En plan, pues aquí voy a hacer comida, pum, pum, pum, y buscas la manera de conseguir ese motor de comida que lo consigas. Yo es verdad que lo decía en Twitter y tal, porque la gente me decía, no, jugué 3 veces o 4 y era tan difícil que lo vendí. Yo, tío, eso es una cosa que no entiendo. Yo o hago el reroll o digo, va, este ya lo he ganado, aunque no lo haya ganado, y paso al siguiente escenario, ¿sabes? Quiero decir, yo tengo un juego y no voy a dejar de jugarlo porque no me pase el escenario. Pues si no me lo paso, juego otro, ¿sabes? Y hombre, si no me gusta, pues sí, pues lo vendo. Pero no me frustra el no pasarme un escenario, claro. ¿Sabes? Me parece ridículo quemarme con un juego. Exacto. Y jugarlo 20 partidas a un escenario cuando no lo estoy disfrutando simplemente por el hecho de ganar. Yo soy competitivo, pero cuando juego con vosotros, cuando juego contra el juego, hago trampas, me da igual. Pero apenas eres competitivo tampoco. Entonces eso, a mí el juego en general me parece un juego que destila muy bien lo que es la gestión de recursos y es chulo. Sí que me parece que tiene cuando lo he jugado y lo he jugado con más gente, un punto de azar que puede frustrar un poquito, pero para lo que suelen ser estos juegos, ¿eh? A mí no me parece mal, pero que bueno, que sí que creo que... Y un poquito de bola de nieve también, que el que le va bien, ya luego yo creo que es difícil pararle, ¿no? Pero no lo sé. No, bueno, pararle no tanto, porque no tienes esa interacción. O sea, si va bien, va a seguir yendo bien porque le va a producir una cantidad de dinero. Claro, por eso digo, pero que si uno ya se ha adelantado, porque tú, imagínate. Pero claro, pero no es pararle. La has cagado y no has producido porque has puesto el tío por el lado completo y no te han llegado los recursos. Tú has perdido un turno, el otro consigue producir la panadería y ya creo que revertir eso... Pero, claro, pero sí, es que ahí no puedes pararle. O sea, es difícil pararle. No, no es que sea difícil pararle, es que tú te has equivocado. O sea, este juego, aparte de tener ese azar a la hora de que salgan los materiales en el alba y en la noche, tiene también el punto de lo que recibes en la mano, ¿sabes? Las cartas que tienes en la mano y que puedes poner a producir. Si no tienes nada que se enlaza o tienes cosas que cuestan muy caro y que se enlazan muy, muy adelante, no vas a poder producir nada que te dé suficiente dinero. Con lo cual, no es que sea bola de nieve, es que has tenido menos suerte a la hora de robar cartas. Y si metes la pata, tiene una cosa que es muy... que penaliza, vamos, si has metido la pata te va a penalizar toda la partida y a partir de ahí remontar sí que es muy complicado. O sea, ya no es la bola de nieve del que va ganando porque hace más puntos, sino si tú has metido la pata y has hecho pocos, remontar esos puntos que hay de diferencia, ese margen, es muy difícil. Que no es la bola de nieve, que es la bola de mierda, vaya. Claro. No, bola de mierda porque tampoco estás sufriendo, pero que tus errores te penalizan y que es difícil remontar. Eso, güey, que es difícil remontar. Es un juego de 30 minutos, no pasa nada, pero que ya... Quiero decir que me da la sensación de que en muchas partidas, a mitad de esos 30 minutos, a los 15 minutos, ya puedes decir quién va a ganar. Porque salvo que sea le pase un desastre, ya, ¿sabes? Él va produciendo recursos de 6 y tú produces recursos de 2. Entonces es muy difícil. Ya, pero date cuenta que también los asistentes suelen ser por tipos de edificios diferentes que vas produciendo. Sí, sí. Si te dedicas siempre a producir lo mismo para hacer bastante cantidad de dinero, vas a llegar bastante antes que el otro a tener tus 8 edificios. Bueno, así todo, creo que hay una ronda a mayores, con lo cual puedes producir el noveno, pero los asistentes creo que solo puedes recuperar 2 máximo. Entonces lo que hacen es que también te dan puntos y esos también los puedes poner a producir. Si te has concentrado en ir a por asistentes que te dan también puntos y que te producen en sitios que sabes que van a salir los recursos, sí que lo puedes remontar, pero es más difícil. Entonces no es insalvable, pero sí difícil. Claro, si mi mínima crítica es que me sorprende que en un juego que es tan ajustado en ese sentido, de que es muy difícil tal, sí que luego creo que eso de que vayas peor a veces tiene un punto, bueno, un punto que ver con el azar entre las cartas que robas y los recursos que salen. Pues joder, bueno, ponte que yo necesito telas y piedras y tú necesitas arcilla y madera. Pues si sale arcilla y madera y no salen telas y piedra, pues estoy jodido. Pero es por los edificios que he construido, pero tú has construido otros y te cuadra, ¿sabes? Y es como, bueno, pues... Bueno, pero yo creo que este es el típico juego que a nosotros nos gusta por ese caos que puede haber. O sea, es verdad lo que dices tú, que yo no lo considero bola de nieve, pero sí, como dice Pritchard, bola de mierda, me ha gustado la expresión. Pero tiene ese punto caótico de qué va a salir en el mercado en el alba, qué va a salir en el anochecer, voy a poder producir. Entonces, ese punto de... Y esa tensión la tiene, efectivamente. Ay, que sabe, que hay una madera más. Ay, que tengo en la mano, pero también me sirve para otra cosa. Ay, qué hago. El puntito es el pulsor lag, mola. Sí, eso mola. Sí. Y luego que es muy cortito. Está bien, el juego es un juego. Yo, la verdad, por lo que vale también, 12 o 13 euros y tal, mola. La expansión, por lo menos una de las dos, yo creo que incluso no son solo para solitario, las puedes jugar normal y ya está. Creo que es interesante porque mete como partidas, cuando ya tienes el juego un poco trillado, pues mete como, orienta la partida, como una partida más temática, ¿sabes? A hacer comida o a hacer no sé qué. Y es interesante, te hace buscar. Y también creo que te va a enseñar a jugar, ¿eh? Porque te hace buscar estrategias un poco más extremas y decir, joder, es que esto, claro, al final, al principio te parece imposible. Y dices, voy a conseguir 40 de comida en 10 turnos, ni de coña. Y luego yo acabé la última con 48, 49, ¿sabes? No conseguí los puntos, pero producía la leche de comida todos los turnos, ¿no? Entonces, mola, mola. Este, fíjate, a mí lo que me llama la atención, que sacaron este año en ese, en el de tablero, el Expedition to New Days. Que bueno, que aparte de llevar esto a tablero y tal, y meterle un rollo campaña y demás, pero no, parece que no tuvo, o sea... Ese yo he oído en Bizlúdica, que son bastante expertos en estos juegos, que no merece la pena el cambio. O sea, que mejor juegas esto y ya está. Es que es eso, precisamente, no sé, me da un poco la sensación de que este tío, pues bueno, pues ha tenido ahí muy buenos juegos los últimos años y que un poco lo han publicado, ¿no? O que, no sé, bueno, no se ha hablado... No, claro, que este juego se habla muy bien, tiene un 7. Pero digo que no se ha hablado de nadie que vaya a publicar el Expedition to New Dale, ¿no? No. Lógico sería que lo hiciera Asmodee, ¿no? Pero... No, este, bueno, es Lookout, sí puede ser, pero también de este tío, del autor, sí que han publicado varios, esto más que Oca. Pero... Sí, claro, porque bueno, tiene Maracaibo de este año de ese. Sí, sí, Maracaibo. Pero este es Lookout. Lookout se supone que tiene los derechos. No lo sé. Yo, este juego, o sea, yo creo que sacó este juego, ha tenido bastante éxito porque realmente es como una gestión de recursos destilada en una caja pequeña. Lo que sí me mola es que tú te llevas este juego y lo coges, te lo metes en el bolsillo y te lo llevas de viaje o al trabajo o lo que quieras, cuando se pueda viajar o ir al trabajo. Y ahora mismo no tiene mucho sentido este juego, pero que tienes un, por así decirlo, un agrícola o un juego de este estilo en 12 euros y en un mazo de cartas, ¿sabes? Eso está chulo. Y yo creo que tuvo mucho éxito y han dicho, joder, pues saca el juego de tablero de esto, ¿sabes? Porque al final es tirar de las franquicias, ¿no? Y bueno, por lo que parece, pues no, lo que dicen, ahí ya sí que ni idea, es que tampoco merece la pena el cambio. En vez de 12 euros costará 40 o 45 euros y que tampoco... Bueno, y... No, el Lookout y tal no tiene normalmente, pero bueno. Bueno, pues eso. Muy bien. Oh my god. Vale. ¿Pritchard, ibas a hablar de algo? No tenías nada. No, yo creo que está bien, pues bien ya, ¿no? Pues con los. Perfecto. Pues vamos a los. A los Fast Forwards. ¿Qué estáis pendientes? ¿Qué os apetece jugar? Bueno, yo precisamente tengo esto, que por eso te preguntaba por el solitario de Oh My Gods. Porque había jugado. Mira. Una ventaja que tiene es que el montaje realmente es realmente rápido, ¿eh? O sea, y lo juegas y... No es tan... No, o sea, es sesudo y tal, pero lo que es el montaje, a mí en eso, por ejemplo, no me da nada pereza. Claro, en su momento lo jugué el básico un par de ocasiones y tal, luego cuando salieron las expansiones lo volví a jugar el básico con Gabriel y ya me decidí a comprarlo precisamente por eso, intentando tener algún jueguito en la colección que dijera, bueno, pues con los solitarios y tal, pero bueno, ahora precisamente que se puede jugar o que pide más la situación jugar algo más en solitario, así todo, estaba ahí muerto de risa, pero bueno, te vi a ti estos días y por eso también quería, aunque has probado poco, pero saber un poco qué sensaciones te había dado, por eso, porque lo tengo, te comentaba el otro día, lo tengo ahí junto al ordenador para pegarle un meneillo a ver estos días ¿Tal? Sí que es verdad que el manual que tengo yo, que es el de SD, no sé si luego lo han cambiado. Uf, regularcillo. Mira que son cuatro cosas, pero joder, macho. Ah, pues no sé. Pero el de la expansión, dices. No, el de la expansión es más fácil, ¿no? El del juego normal, mira que son tres tonterías, pero las dos primeras partidas las juegas mal. Es que yo el juego normal no funciona, lo tenía en castellano. Y además no funciona, que no tiene ningún sentido. O sea, como es un juego que no tiene nada, como lo juegues mal, no tiene sentido. O sea, eso no funciona bien. Entonces, claro, te das cuenta enseguida de que esto aquí es algo raro. Es porque, en plan, que si puedes construir y producir, que si puedes no sé qué, tal, todo ese tipo de cosas, pues eso no queda muy claro, en mi opinión, pero bueno. Pues yo eso, yo tengo, así como para Fast Forward tengo eso, supongo que terminaremos la campaña de Carcosa, jugar algún escenario suelto si tenemos planeado también, porque empezar una campaña así en videoconferencia ya nos parece un poco demasiado, y poco más, la verdad, no sé, cubrirte las espaldas en el Warzone. A ver si es verdad. Gabriel... Pues yo tengo pendiente jugar más escenarios de It's a Wonderful World, que no estaría mal que pudiera avanzar la campaña. Tengo el Sorcerer City, que es una especie de tile building muy entretenido, que ya intentaré hablar en el siguiente de él, muy chulo. Y tengo muchas ganas de volver a rejugar al Cloud Spire, pero ahora mismo no me da tiempo de hacer el setup en la mesa. De volver a retomar los escenarios de solitario. El que comentas, el segundo que has dicho, Sorcerer City. El Sorcerer City. Cuando dices un tile building, te refieres a que es como, o sea, como un deck building, pero con... No, con losetas. Vale. No, es que no sabía si era, pues eso, un city building con losetas o qué es lo que estabas... No, yo el otro día te había entendido eso cuando nos lo comentaste, es que... Sí, es digamos que tienes una fase de compra de losetas y las añades a tus losetas que ya tienes, que es tu ciudad, ¿vale? Se supone que reconstruyes la ciudad de los magos, tienes 4 años y la reconstruyes... En realidad es un concurso para saber quién es el mejor gremio de magos, ¿no? Y tienes que reconstruir y destruir tu ciudad, y son 5 rondas. Entonces, lo que haces es, en la fase de mercado, comprar nuevas losetas que barajas ya a las que tuvieras, y las vas, tienes un tiempo, es a tiempo real, un crono de 2 minutos, y tienes que ir haciendo tu ciudad. Entonces, cada vez pues vas adquiriendo más losetas, que es una especie de deck building, pero con losetas. Muy bien. Entonces, por eso un tile building. Muy bien, perfecto. Perfecto. Vale, pues yo me ha parecido muy feo lo que acabáis de hacer ambos dos, porque después de la magistral explicación que me corré del Troyes el otro día... No lo he querido hablar, hombre, te lo estaba dejando. Ninguno habéis dicho que os apetece a muerte jugar al Troyes. Pues sí, sí que me apetece jugar mucho un Troyes, además. A mí me apetece mucho, la verdad es que es un juegazo brutal. Y la verdad es que en BGA está muy bien implementado, sí es cierto que un poco lío lo de que de repente está bien, no sé, pero bueno, que hace las cosas y es que un poco repasar el sí, que no te explica nada, que no te hace el más mínimo. A ver, que hay algunos que te sacan un cartelito de fulano tal, o pones aquí y haces tal. Misclick, olvídate. Bueno, o no, joder, si como haces un misclick, las has liado pardísimo, sí. Sí, a ver, que no está... Sí. Algunos te ponen pagar 5 monedas para hacer esto y dices sí, y aquí es en plan plum, has pagado, no sé qué, ya es el turno siguiente. Sí, es un poco intenso. Pero bueno, un Troyes, si me apetece jugar. Y luego tengo aquí que me apetece mucho, pero tengo un poco frustrado, que es el que Gabriel también lo tiene, de Alban Biard, el Tramways Engineers Workbook, que para solitario y tal, es el libro de puzzles. Fue el famoso aquel que veníais jugando en el avión, ¿no? Lo jugué en el avión y quiero volver a jugarlo, pero ¿qué me pasa con este? Que en realidad es un puzzle, son 50 puzzles, y va metiendo más cosas y más cosas y más cosas, y lo que me ha pasado es que cuando lo he jugado, no sé si en el 2 o el 3, ya no soy capaz de pasármelo, y estoy por pero claro, no sé si buscar... Pues es matemático, Pablo, o sea, si quieres te puedo dar la solución. Claro, eso iba a decir, me has cortado. No sé si buscar directamente la solución o sencillamente pasar del asunto, pero no me siento cómodo pasando del asunto como podía hacer en el, pues eso, en el antivirus. en el After the Virus o en el... O en el pero no creo que sea en la 3. La 3 es bastante sencilla. O sea... Es un decir, no sé en cuál fue la que me quedé. Pero deja de llamarme gilipollas. Sí, pues yo comprendo que has dicho que te cae mal la gente. Claro, yo entiendo que has dicho que te cae mal todo lo que juega el TTS, pero yo no... Sí, por favor. Entonces, no sé en qué episodio me quedé. Seguro que es súper fácil, pero no... Pero no te enteras, que es lo que me dices. Lo jugué dos o tres veces y no conseguí llevar a todo el mundo a su sitio. Y entonces... No me siento cómodo pasando porque sí que este juego lo que tiene es como una complejidad creciente. Claro, que va a ser peor. No es un tema de escenario, sino que cada vez es más jodido. Entonces, si no te lo estás pasando, ya es que no me va a pasar este, no me va a pasar ninguno. Entonces, tengo esa duda de si buscar la solución para entender un poquito de, vale, pues es que hay que hacer esto, tal, y no sé qué. Es que el sistema que tiene mola mucho porque las primeras personas que tienes que llevar, ¿no?, son como bastante evidentes, pero después en X rondas te va metiendo nuevos viajeros que son de un color determinado, que te fastidia porque a lo mejor en el último punto no lo tienes enlazado con el correcto y no llega. Bueno, no lo he explicado mucho tal, pero para que la gente se haga la idea, básicamente es eso, te sale un tablero que es una cuadrícula con edificios y te pone un objetivo de tienes que llevar a no sé cuántos trabajadores de un edificio a otro tal, y tú lo que tienes son acciones, X acciones por turnos, tienes, te marca que tienes X rondas y te porque creo que te ponen qué ronda tienes que entregar a la gente como mínimo o no sé qué. Y luego tienes unas cartas de acción que tienes que ir seleccionando qué acción usas en cada ronda, qué dos acciones usas en cada ronda. Y luego tienes que recuperar esas acciones, ¿no? Creo que tienes que borrar para volver a poder hacer la misma acción y tal. Entonces las acciones son o transportar gente o poner vías o no sé qué. Los tableritos pues de repente tienen que si montañitas, que si agua, que cortan los caminos, tal. Entonces tienes que solucionarlo. Entonces eso, lo que me ha pasado a mí es que me frustra un poco que me quedan en el escenario 2, el escenario 3, y pasas la página y te vas al escenario 30 y flipas lo que hay aquí, ¿sabes? Ya te digo que no es el 2 o el 3, te habrás quedado bastante más adelante, pero bastante más. Porque confía en tu intelecto. No, hombre, porque sí que, como habéis dicho, es creciente la dificultad. Entonces, cuando bueno, pues ya añade... te digo yo que me he quedado, pues si no te digo que en el 2, pues lo mismo ha sido en el 2, con las montañitas. Pues vaya, en el 3... A lo mejor sí, es que joder, deja de insistir, macho. ¿Cuánto te has pasado tú? ¿Los 80? No, me dice que se lo ha terminado, me descojono de tu cara. Es una raya de la hostia porque empieza a meter reglas y movidas. Sí, no. Final, ¿eh? Es que eso es lo que me parece interesante. Es que cada vez tiene más cosas, es lo que me parece más interesante. Pero claro, si no eres capaz de completar el tutorial, como quien dice, pues imagínate jugar todo esto. Pero, entonces, bueno. Pero seguramente que tenga... Que me queda en el puto escenario 2, macho. Que no creo que te hayas quedado en el 2, hombre. ¡Que sí, coño! De verdad. Esto es increíble. Cómo mola que llamen Monger a otro para variar. De todas maneras, una cosa que viene muy bien es si tienes algún cubo, ¿vale? Cubos... Que te pegues con él en la cabeza a ver si espabilas. No, cubitos de estos de cualquier juego que tengas para simular los viajeros viene muy bien para verlos, ¿vale? Porque al principio poniéndolos y borrándolos se puede hacer más complejo, pero viéndolos... Y vale. Si no, puedes usar macarrones o lentejitas o... ¿Vale, bonito? Vale, sí, lo que no quieras. Se fue. Se ha ido. Capaz de haberse mirado. Pues mira su línea, está en encefalograma plano. Ah, no, que me había muteado. Te había muteado. Sí, es que esta gente cortita que no sabe. Que... Voy a tocar botoncitos y no sabe. El cabreo ya, me está llamando tonto todo el rato. Sí, es que lo mejor es que está intentando decirte como que confía en tu intelecto, en plan... No, claro, es la manera más... No te puedes haber quedado en la tercera, como... Una condescendencia de... Y tú confirmando que según te lo dice, más imbécil eres. Claro, venga bonita, ¿sabes? En plan que no pasa nada. Claro, es que es como... Ya pasó. En serio, no puedo decir nada, ¿no? O sea, os vais a meter conmigo hasta el final. Yo me estoy metiendo con él, no contigo. Tú estás ahí. Tu rol, que estás mal metiendo. Yo lo estoy gozando, sí, estoy haciendo tu papel ahora. No hace falta que mal metas, lo he notado yo solito. En fin. Que no puede ser el 2, que sí, que es el 2. En fin. Bueno, que eso. Vale, vamos con el follow y unfollow. Y mi unfollow para Gabriel porque le cae mal la gente que sonríe. Puedes decirlo bien, la gente que juega ahora el TTS, hombre, ya de decirlo, dilo bien. Joder, yo estoy esperando que salga esto publicado. El TTS y la madre que los parió. Gentuda. Venga. Bueno, un poquito. Pues, no tengo yo gran cosa. Justamente, hablando de TTS, le voy a dar un follow. Iba a ser a Gabriel, además, sí. Vale. Yo se lo voy a dar a Asmodee, ¿vale? Por haber quitado del workshop el módulo de Arkham, bueno, de varios, ¿vale? Que estaban gratuitos, los han quitado de los módulos de TTS disponibles y para hacer ellos uno de pago, lo más probable. Bueno, si lo hicieran de pago, pero el problema es que yo creo que no lo van a hacer de pago. Sacarán sus aplicaciones y listo. Para que la gente no lo use y no se pueda divertir en cuarentena, sí, y decir que está jugando a TTS, lo han quitado. Sí, sí. A ver, a mí me parece un follow bien merecido y como una casa. O sea, me parece feo, me parece mala estrategia comercial, empresarial. O sea, vale, que ellos tienen una división de... Pero yo diré que están en su derecho, pero... O sea, dentro que estoy de acuerdo con vosotros, pero están en todo su derecho. Sí. No, obviamente, lo que pasa es que esto no les dejaría de generar más ventas más adelante. O mismamente están jugando al juego, quiero decir... Que vale, sí, que sí. Las imágenes tendrán derechos y están en TTS en un módulo que alguien las habrá cogido, las habrá escaneado sin ninguna licencia. Vale, hasta ahí perfecto. No tienes la licencia para obtener ese módulo. Pero no dejan de estar jugando a tu juego y esto va a hacer que gente se lo quiera comprar físicamente y jugarlo. Es raro porque por ejemplo, en Octogon y en algunas plataformas estas de juego y tal, incluso había una web también para jugar al Netrunner, y como que lo dejaban, es decir, creo que quitaban el arte, o sea, a lo mejor en el último ciclo pues te salía, pero no podían poner el arte hasta que salía el ciclo siguiente, cosas así. Me he caído. Se ha vuelto a mutear solo. Ahora sí que se ha muteado solo. No, pero por seguir. No, se ha caído. No, me he caído, sigo aquí en teoría. Sí, bueno, igual nos ha pasado como nos pasaba el otro día con Gabriel y sí, pero nosotros te hemos dejado de escuchar. O sea, yo sí, están en su derecho, o sea, están en su derecho a quitarlo y todo lo que tú quieras, pero, o sea, me parece un poco absurdo, no sé, a nivel publicitario lo veo, o sea... No, estoy de acuerdo, que tal, y efectivamente, pues a lo mejor ahora podía haber, de hecho, lo inteligente sería organizar un torneo de Marvel, ¿cómo se llama? No sé, los de superhéroes, en plan, torneo TTS, Marvel, la materia, y montas ahí un torneo de puta madre. Sí, ¿sabes? Porque todo sería lo que promovería que la gente se enganche, ¿sabes? O la del Blob, la campaña del Blob, la del Blob que se lo come todo. Sí, bueno, imagínate hacerla por TTS. Bueno, pues peta el TTS, ¿cómo lo haces? Bueno, cada uno en su mesa, dices. Sí, bueno. Claro. Sí, pero sí, bueno, pues, o sea, yo sí entiendo que a lo mejor van a... Pero bueno, no sé, es que de todas formas... Yo creo que es querer mantener el control de su producto. Sí. Un poco claro, lo que hacía Workshop a nivel extremo, ¿sabes? En plan, no perder nunca el control, que tiene cierto sentido también, ¿eh? Pero es una manera errónea, mal enfocada de hacerlo. ¿Cómo creo yo que mantienes el control de tu producto? Efectivamente, puedes retirar los módulos, pero sacas tus módulos oficiales, incluso gratuitos. Los sacas tú, claro. Asmodee, tal, y sacas tus módulos oficiales. Lo fomentas y luego, yo qué sé. Pues, hombre, sí es verdad que por otro lado hay una compañía que es la que vende el juego que se está beneficiando de tu juego. Entonces, bueno... Pues, a ver, yo lo que no sé es hasta qué punto Asmodee está haciendo muchas adaptaciones de sus juegos en app. Y claro, tiene una división muy fuerte también de aplicaciones y demás. Claro, ¿qué sentido tiene que esté el Ticket to Ride en Tabletop Simulator si ellos tienen una app cojonuda, que además es buenísima? Claro. Y tal, pues eso sí, claro. Pues es que yo ahí entiendo que bueno. Pues seguramente que pase algo parecido con el LCG o que tenga algo previsto. Los LCG no terminan de sacarlos porque yo creo que son complicados, ¿eh? Sería la leche, un Arkham Horror en aplicación como la del Señor de los Anillos sería brutal. Pero... Bueno, pero si te fijas, por ejemplo, ArkhamDB, ya tienes todas las cartas ahí implementadas. De ahí a dar el paso a poderlo jugar, o sea, que esté todo automatizado sería un poco más complejo. Joder, claro, es que... Sí, hombre, lo que hablábamos, el follow que dimos el último programa a la página esta de Play Arkham World, que pues esa es otra que vamos, que no sé hasta qué punto se la chaparán cuando la descubran. A ver, yo creo que en estas cosas lo que pasa es como siempre, hasta que uno no asoma un poco la cabeza de más, pues no pasa nada. Claro, y no ha pasado nada hasta ahora, pero... Claro, todo el mundo se ha puesto a jugar a TTS, se han multiplicado los jugadores y entonces se han dado cuenta. Cuando, si esa página se hace muy popular y de repente tal, pues también la chaparán. Mientras no sea muy popular, pues les da un poco igual. Y ya está. Es un poco eso. Muy bien. Muy bien. Al final esto llega a oídos de un jefazo y dice, oye, ¿cómo que se puede jugar gratis a nuestro juego? Tal, hay que quitarlo. Y si no llega a oídos del jefazo, pues pasa desapercibido. Muy bien, pues bueno, un follow, Preacher. Venga, pues yo tengo uno muy fresquito, pero es un... De momento lo voy a dejar en un unfollow preventivo, como diría Trump, o un unfollow follow, no lo sé muy bien. De va para Team Fowers justo hoy. No sé si estáis vosotros en el Kickstarter del Burgle Bros. 2. No. Vale, pues el Burgle Bros. 2, una de las cosas que traía es, en vez de ser en dos tableros o dos pisos, o en vez de en tres, como era el 1, sí, pues es en dos, ¿vale? Sí. Y traía dos, en la campaña, dos tapetes de neopreno, que a su vez eran compatibles con el 1 y podías comprar uno extra, ¿vale? Sí. Por $10 en concreto. Entonces, la idea que tenían eran hacerlos reversibles, ¿vale? Un tapete de neopreno reversible con una cara para el nuevo y con las otras tres caras para si querías usarlos para el antiguo. En una publicación que ha llegado justo hoy, vienen diciendo que, pues bueno, pues, evidentemente, a mí me sonaba un poco raro, lo veía complicado, pero efectivamente, pues el hacer un tapete de neopreno reversible, pues era una locura. Muchos. Con lo cual la conclusión es que no genérico. Van a meter en todos los pledges los tres tapetes. Claro, lo que dicen es que el que haya pagado esos $10 extras por el tapete extra para poder usar con el 1, pues a bote pronto coge y dice que un vale de 10 euros en la tienda de Team Fowers, ni siquiera en el pledge ni tal, que dices tú. Devuélveme la tela, tío. O sea, me fastidies. O sea, de hecho, te metes y de hecho dices, bueno, es que aunque quiera tus juegos, esos 10 en Estados Unidos creo que es gratis, envío, pero claro, los gastos de envío y tal, o sea, muy mal. Lo que sí es verdad es que mucha gente ha escrito hoy mismo en los comentarios, yo también, y si no a todo el mundo, pero sí está diciendo que eso, que de hecho lo último que he leído justo antes de empezar a grabar es que si contesta que efectivamente, que por supuesto que el que quiera pues se le va a devolver la pasta, que si tenemos PayPal que prefiere hacerlo así porque si no es un coste que le supone y tal. Pero bueno, por eso os digo, como todavía no está muy, muy bien resuelto, a priori es un unfollow porque es que es, o sea, no me, sí, a la gente diciendo, bueno, pero es que si ya tengo todos estos juegos o si no quiero ningún otro o si no me dan los gastos de envío o tal. Sí es verdad que a nivel de, o sea, los juegos están guays y sí a nivel de producto, pero sí es verdad que ha tenido, o sea, suelen tener algunos problemillas de producción como que piensan las cosas y luego a la hora de hacerlas no las han probado, sí, y le salen mal las cosas, pues bueno. Este es un personaje sí, muy curioso, raro, ¿eh? Muy curioso. Muy raro. Yo a este le escribí por el Burgle Bros. Cuando lo conocí y tal, en plan tanteando la posibilidad de si se podía editar en España y tal, para hablar yo con alguna editorial o no sé qué, y bueno, qué contactos que tenía y tal, y no sé qué. Y el tío me dijo, no, yo no... Dice, si quieres... Si tú te... O sea, yo que le escribía a un tío de por ahí. si tú personalmente te comprometes, yo los edito en español y te los mando a ti y tú los distribuyes. Y digo, ¿pero qué dices, tío? ¿Sabes? Que necesitas una... En plan, como nos saltamos a la editorial, ¿sabes? Quería saltarse totalmente. Quería de repente un distribuidor en España. Digo, no, tío, es que eso no... ¿sabes? Pero encima un distribuidor que se encargara de todo. Pero además de uno, sí, no sé, me pareció... A ver, y conozco gente que ha hablado con él por otros proyectos y tal, y todo el mundo te dice que este está un poco pirado, ¿sabes? Pero bueno. No, o sea, ya te digo, yo de momento creo que es un unfollow porque, entre otras cosas, además lo que está haciendo es contestar a vamos, es un unfollow porque la solución es mala, pero luego lo que está haciendo es contestar individualmente y a muy poca gente, ¿vale? Sí. Diciendo que sí, que efectivamente, cuando creo que lo que debería hacer es una nueva actualización, diciéndolo, haciéndolo público, oye, todo el que quiera esto, es verdad, nos habéis escrito tal, lo que suele hacer la gente cuando corrige, o sea, nos habéis escrito y el que quiera la devolución, pues oye, si podéis hacerlo por PayPal, me parece muy lícito que lo pida, oye, si podéis hacerlo por PayPal, porque aparte de que vamos a tener que meter el tercer tapete ya de por sí, tal, pues el que quiera, ¿da? Por otra parte, decir que este lo han sacado ya en España, con, ¿no?, partners, con Two Tomatoes en este caso, y que hoy precisamente un chico que está también metido en el Kickstarter me preguntaba o me decía por Twitter que bueno, que también a ver si Two Tomatoes lo podía gestionar, y creo que no es el caso, o sea, no creo que se tengan que encargar desde Two Tomatoes ni de presionar ni de nada, pero bueno, cualquiera que esté metido que sepa que es, al parecer si le escribe, pues se lo va a devolver, seguiremos informando. Okay. Vale, bueno, pues yo voy con una cosa que es de estas que son curiosas y que te cuando ves las perspectivas de... Esto iba a ser un follow, pero luego leí y ya no sé si es un unfollow. Cuando ves las diferentes perspectivas de las cosas, pues de repente dudas, ¿no? Y por eso yo desconfío mucho, y esto ya va a ser genérico, de la gente que tiene muy claras las cosas, sobre todo las complicadas. Y es que de repente, no solo Roll, hablábamos de ellos a raíz de lo de los packs solidarios y tal, no solo Roll hizo unas rebajas muy potentes, diciendo que básicamente que necesitaban pasta porque si no se iban a la porra, ¿no? Y que si ahora querías apoyarles, pues que, pero que no era ni solidario ni nada, era solidario con ellos, que si querías apoyarles tal. Empezaron haciendo unas rebajas en PDF, que siempre hacen todos los años, muchas y tal, y son rebajas muy potentes, pero lo último que hicieron fue aparte unas rebajas en libros físicos, y de hecho rebajaron, si les pedías libros físicos, y, o sea, juegos de rol físicos, pues rebajaron hasta 30% o tal, algunos, o no sé si incluso 50% alguno, pero bueno, 30% o algo así. Entonces lo leí y dije, ojo, esto qué guay y tal, porque está guay para comprarles y no sé qué, ¿no? Pero luego a raíz de eso, a los dos días o tal, leí un hilo de alguien que retuiteó en Twitter, pues de un tendero, ¿no? Y entonces decía, se quejaba, era una persona que tenía una tienda de estas de rol y tal, y se quejaba de que él tenía la tienda cerrada, que no podía vender y que no solo rol encima estaba haciendo una competencia desleal y además ilegal, porque es verdad que en el mercado editorial, sí, en los libros, está prohibido hacer rebajas de más del 5%, excepto, si no me equivoco, en la feria del libro, en cosas como muy concretas y tal. De manera que sé que protestaba y decía que era muy injusto con las tiendas, porque claro, pues eso, imagínate. Claro, tú tienes una tienda, no estás vendiendo porque no, porque está cerrada, y cuando vas a abrir resulta que la gente se ha gastado, ni se sabe, en juegos de rol y tal, y con lo cual tampoco, el día que tú abres después de mes y medio cerrado, tampoco te va a comprar nadie porque ya todo el mundo se ha gastado todo lo que iba a comprar de rol en el año, se lo ha gastado ya, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, bueno, la vida es una mierda y a veces... pues la gente tiene que busca sobrevivir y se lleva por delante a otros y tal, y no tengo... Sí, bueno, básicamente sí que tengo una postura clara porque al final están cometiendo una ilegalidad. Si es verdad que están cometiendo una ilegalidad, pues ya no tengo mucho que discutir. Si no fuera así y simplemente fuera no fuera ilegal y tal, pues ya sí que tengo más dudas de qué hace la editorial. ¿Se resigna a morir porque no es ético con las tiendas que normalmente... ¿Hasta qué punto? No lo sé. Hay editoriales que sí que... Eso lo comentaban antes en Planeta de Juegos y que sí que lo había oído yo, que lo que hacen es que tú le compras directamente a la editorial, pero les dices qué tienda, creo que los comentaste tú el otro día también, yo creo, qué tienda compras normalmente, y ellos se encargan de mandarle un 15%, un 20% de las ganancias que tienes tú normalmente a esa tienda. O sea, de manera, imagínate que tú compras... No, eso no lo sabía. Ah, pues yo lo he oído en Estados Unidos y no sé si en España lo ha comentado alguna editorial, no de esto, pero de otras cosas. Yo este tipo de cosas las he oído estos días. Por ejemplo, compras a... Pues imagínate, no solo rol, ¿no? Dices, yo os compro... No es el caso porque, bueno, Michael no tiene rol, pero bueno. O a Two Tomatoes, por ejemplo. Bueno, de hecho creo que Two Tomatoes hacía algo de eso. No estoy seguro. Creo que sí. Tal. Que compras un juego de Two Tomatoes, el Magic Maze o el no sé qué, ¿no? Y ellos hacen un pack y tal, y tú se lo compras a ellos. Y ellos... te dice, no, pues tú dime en qué tienda comprarías tú esto, que ahora no puedes comprarlo, pues yo compro en Cuarto de Juegos. Y ellos del pack que tú has comprado, pues que luego con Cuarto de Juegos, cuando haga su pedido, claro, le obligarán a hacer un pedido y todo el rollo, pues le descontarán a lo mejor, o no sé cómo, ahí será cómo se apañen ellos, ¿no? Pero que eso va a tener una repercusión positiva para la tienda en la que tú compras normalmente. Me parece una buena estrategia. Hombre, también. Todo el mundo sale ganando y tal, y no sé qué, habrá que ver hasta qué punto esto es viable, de verdad, luego fiscalmente cómo se maneja eso, tal, porque claro, sin facturas y no sé cómo será eso. Pero bueno. No sé si es el caso de Two Tomatoes, me suena algo de eso, pero no estoy seguro. Pero ha habido casos de esos, y eso es más interesante, ¿no? Hay opciones. Pero bueno, esto de no solo rol, pues es un poco, claro, un poco. Sobre todo si es, claro, es verdad que es, en teoría es ilegal. Entonces, pero ahí está. Sí, yo lo leí en el momento en que eso, aunque metes más descuento del que está permitido por ley, pues ya está. Claro. Un poco más hay que hablar. Mucho que eso, tío. Sí, pues eso, las super rebajas de no solo. Pues entonces es un unfollow. Pues van dos unfollows, entonces. Pues. Venga, Gabriel. El otro unfollow mío es para ti, ¿eh? Bueno, y es. ¿Qué le vamos a hacer? Te da la opción de. ¿De qué? ¿De qué opción me da? No me da ninguna opción. Dale un follow a él y así a lo mejor se siente mal. Di algo bonito de él, venga, si es que la has llamado imbécil muchas veces, tío. Pero que ostras, pero si. Insistirá todavía. Dale, venga, por favor, continúa. Pero si está insistiendo. Vamos a ver. Ya lo sé. Si es de eso, sí. Dejarme disfrutar de este momento, hombre. Yo le voy a dar el follow y se lo voy a dar a un canal de YouTube. ¿Vale? Ojo. Claro, hay que hacer colegis. No, hombre, ¿Es un canal de YouTube ucraniano? No. Es Al Rincón Legacy. Ana, ojo. Pincharos. El otro día hicieron un especial que admitieron preguntas y no sé qué, y preguntaron sobre los podcasts que recomendarían, y George, en este caso, nos mencionó por la proximidad que podemos tener con él, etcétera, y sobre la incorporación del nuevo miembro. Ojo, que iba a decir que estabas aquí devolviendo la mamada y claro, y ahora me has metido a mí por medio. Que hostia, sí, no, de devolver la mamada, no esta. Ah, venga, alegría. Aparenta el aviso ya. Vamos a ver, es que encima es él, o sea. Yo no digo nada, yo simplemente digo que dejéis de decir mamada, pero es todo mi experiencia. Pero deja de decirlo tú. El caso, nada, pues ya está. El follow para ellos, porque recomendaron varios, de todas formas, y es bastante interesante. Además, George se ha puesto a hacer el rincón de George. Y yo sé que se lo están currando un montón. Están creando un contenido ahora que es brutal. Están haciendo todo el día, vamos. Bueno, es que han dividido el programa en varios subprogramas, ¿no? Están haciendo varios directos a la semana, ¿no? Creo que uno todos los días, si no me equivoco. Uno todos los días, claro, es que es una locura. Yo es que YouTube no me manejo mucho, tal, pero... O sea, ¿están haciendo un directo diario? Creo que sí. Hay varios, haciendo eso. Fnatic Channel, tal, de... Bueno, directo, no sé, pero... Sí. No, se lo han currado bastante. Y aparte, también hay que decir, yo con lo... O sea, que al principio era muy desbarraban un mogollón y creo que empiezan a ser más serios, ¿eh? También. Sí, hombre, se lo están currando bastante. Me da esa sensación. Más. Sí, no. Por el apoyo que tienen de la comunidad suya, etcétera, etcétera, por muchas razones. Y porque, bueno, al fin y al cabo, Javi, digamos que estará sentando la cabeza para dirigir el programa. No es verdad, pero da igual, es Javi y se le quiere igual. Muy bien, perfecto. Richard. Venga, pues yo el mío sí va a ser rapidito. Yo no sé si hemos comentado en algún vídeo. Siempre ¿no? decimos eso. Sí, luego... la verdad que tú y yo por lo menos siempre lo decimos, pero luego... Venga, sí, no, el mío es muy rápido. Es precisamente para Borgen Arena, no sé si hemos comentado ya justo antes cuando hemos hablado o en algún vídeo o en algo, pues precisamente a raíz de los problemas que tuvieron con el incremento de usuarios, pues tenían problemas de que se colgaba, de que costaba entrar, daban prioridad a las cuentas de pago, etcétera, etcétera. Y entonces sacaron un anuncio que ampliaban 15 días. Consideraban que habían estado como 10 días hasta que habían conseguido hacerlo estable, porque, o sea, el crecimiento había sido exponencial, sobre todo los primeros días de la pandemia. Y si habías pagado un mes, pues te regalaban 15 días más. Ah, muy bien, y guay, porque precisamente en el momento de pagar, precisamente no tenías problema de conexión ninguno. O sea, que no lo veo para nada necesario. O sea, que muy guay. Ya está, rápido, directo y al grano. Hala. Muy bien, perfecto. Vale, y el León Follow de Gabriel. ¿Qué? Está asustado. Me tenía que estar abriendo una cerveza en este momento, tío, para disfrutarme. No. Viene de que yo últimamente. Nada, vas a ver rápido, porque de repente se empezó a ver hace una semana o dos semanas, de repente gente que había recibido o que estaba jugando en Twitter el Unbroken. El Unbroken el Unbroken es el juego maldito ese del tío ese que de hecho se llama el lema es make it and pay y tal, que pedían más pasta para que te lo envíen o si no que te aguantes Golden Bell y tal, y que es una vergüenza y es una tal y no sé qué, y entonces de repente se empezó a ver gente que lo recibía y entonces empezamos todos a preguntar, pero bueno, y esto tal, pero has pagado tal, y todos en una mezcla de vergüenza y humillación decían, sí, he pagado y por eso me lo han mandado y tal, y no sé qué. Y entonces, y todos, no, pero es que no hay que pagar porque tal, eso es una vergüenza, yo no pienso pagar y no sé qué. Y yo, no, aquí no pagamos y no puede ser, porque qué vergüenza los que estáis recibiendo. A mí me parece humillante. Yo pensaba, de broma, no, nunca llegué a decir nada, pero de broma pensaba. Digo, sí, no, algún comentario sí hiciste, ¿eh? Esos son los... Los vendidos, los que han pagado. Claro. Claro, entonces yo publicar fotos de ese juego me daría vergüenza, ¿sabes? Porque quiere decir que has pagado, ¿no? Y a los 3 días me dice Gabriel, oye, creo que voy a pagar lo de la Unbroken. Sí, porque hay más gente metida en el pedido y no sé qué. ¡Vergüenza! ¿Cómo es lo de Juego de Tronos? ¡Shame! ¡Shame on you! shame, shame. No, hombre, sí, entiendo la circunstancia y tal, y ya está. Por cierto, me tienes que apuntar mi parte, que no me importa pagar. Que es, pero si, el, vamos a ver, el tema va más... No me, usando como no me excusa, me vamos, vamos no, hay más gente, tal... No, digo que Pablo lo está usando como excusa. Ah, no, es que esto es más sencillo que eso, es que tengo... A ver, nosotros tenemos el Nintendo Family, ¿no? Y la, sí. La persona que está en el Unbroken también está en el Nintendo Family. Con lo sí. cual... Me dijo, oye, tengo un vecino que no sé qué. Digo, vale, perfecto, le añadimos. Me dice, ¿cuánto te debe? Digo, pues nada. Digo, ya está pegado. Nada, porque ya hemos pagado el año, claro. Claro, a mí que me dices, no, porque te tiene que pagar. Porque es que empezamos ahí una discusión absurda de besugos y dije, pues ¿sabes qué? Mira, esos 9 euros van a ir para pagar el Unbroken, porque estamos todos los que lo hemos pedido en la cuenta de Nintendo Family. Digo, ya tomar por saco. Digo, en vez de deducir de no sé qué de cálculos, digo, pues son 9 euros que van para ahí. Y digo, pues pago el Unbroken. Ya está. Si es que no tenía más. Bueno, pues eso, vergüenza. Vergüenza. Pero ya está, te vas a recibir tu Unbroken gracias a Gabriel y todavía encima. Voy a tener que esconderlo hasta que lo reciba el último europeo. Tú tranquilo, que si quieres, yo te lo guardo en casa y solo te lo doy cuando lo reciban los que no han pagado. Bueno, a ver cuando acaba la cuarentena. En fin. Es que fue una vergüenza porque mandaron la segunda ola y mandaron la segunda ola y dijo bueno, si alguno todavía está interesado claro, en recibir la segunda copias. Ola, me quedan 700 copias, hijo puta. Le quedan todas las claro, copias. Manda a la gente que no ha pagado, ¿sabes? Es como que, o sea, sigue insistiendo en que le sigas pagando, en plan, ha mandado a toda la gente que ha pagado, ¿no? Y le quedan 700 copias. Y en vez de decir, bueno, pues mandamos 700 de gente que no ha pagado. Dice, no, si queréis recibirlo, hay 700, pero tenéis que pagar. O sea, es como, tío, si ya las tienes en Europa, en el almacén, mándalas. Pues no esperes que a que te paguen, pero bueno, sí. Es una vergüenza. De la... pero bueno. Entonces, es lo que hay. Vergüenza para nada. Mí. Sí, shame, pues nada, eso shame. Es mi oncólogo. Y nada, pues nada, como siempre, 2 horas y pico y todo perfecto. En su línea, todo genial. Yo odio a la gente que juega en TTS. Nos estamos abordando. Sí. En fin, pues nada, yo me despido y hasta la próxima. Adiós, hasta luego y un abrazo para todos los usuarios de TTS. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí el programa 81 del podcast. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como la verdad es que yo me he reído grabándolo. Creo que nos hemos pasado muy bien. Y nada, van a seguir saliendo programas un poco raros, con juegos un poco raros y tal, pero temas también un poco extraños, porque sigue un poco la situación un poco extraña. Pero esperemos, bueno, lo mismo para la próxima vez que grabemos, ya nos hemos visto... Y nos hemos tosido encima, yo qué sé. A ver qué pasa. Sin más, espero que podamos grabar cuanto antes y que os lo hayáis pasado bien. Hasta la próxima. Just trying to wag my